Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, madrugada del 15 de marzo, 3 horas con la Rosa de los Vientos. Gracias por elegirnos, porque nos hacéis felices al hacerlo, y os vamos a intentar devolver el favor con el programa que tenemos preparado para hoy. Con invitados de lujo y temas apasionantes, tiempo ya para nuestro sumario. Unos ladrones han penetrado en el interior de la Basílica de San Marcos en Venecia. Su objetivo era lograr sustraer los restos del apóstol San Marcos. Estamos en unos minutos con el conocido periodista Fermín Bocos. Acaba de publicar el informe San Marcos, su nueva novela. Un momento perfecto para conversar sobre muchos asuntos en su compañía. Hoy no tenemos materia reservada. Tenemos a Fernando Rueda, de investigación, pero el resto de las secciones aquí presentes, porque después de conversar con Fermín Bocos, tenemos otro informe, el informe Valquiria, una película y un hecho, el intento de asesinato de Hitler por parte de algunos de los integrantes del poder alemán. Pero la película no lo cuenta todo, hay una trama oculta, esotérica, será el tema que abordaremos en el monográfico de hoy, como siempre, con Jesús Callejo y Carlos Canales. Con nuestro historiador de cabecera, Ignacio Monzón, vamos a conocer el origen de la democracia. Por supuesto, estuvo en Grecia. Y pasaje de la historia, hoy, la figura de Guzmán el Bueno. La historia de este estratega militar en la voz de Juan Antonio Cebrián. Además, haremos nuestra incursión semanal en el mundo del cine. Hablaremos de Charlize Theron y de directores españoles que hacen las Américas, además de la película The Visitor, una de las más esperadas de la temporada. José Manuel Escribano será nuestro guía en el séptimo arte. Expedientes del Misterio, hoy edición especial, será en la biblioteca de Laura Falcó Lara. Ya sabéis que esa es Expedientes del Misterio, una sección de este programa, enigmas, misterios, casos insólitos, investigados por la ciencia y las autoridades. Ahora llega en forma de libro, se publica este martes. A partir de ese día estará en las librerías de toda España, lo edita Cúpula del Grupo Planeta. Hablaremos de este trabajo, de ese libro, sobre los casos que se citan, que son nada menos que 100. Tendremos información azul y verde, abordaremos el problema de la basura espacial y las previsiones de los expertos de lo que será el planeta y su población en el año 2050. La agenda cultural, atención a nuestra invitada, es una de las mejores voces de nuestro panorama musical, Pasión Vega. Todo el equipo preparado, con Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en la redacción, José Fon al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. La 1:08, comenzamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Marcos, la alarma impidió que los ladrones hackearan la pala de oro, informaba la estampa. Los asaltantes llegaron hasta el altar mayor de la basílica, donde se guardan las reliquias de los santos, precisaba el Corriere de la Sera. Los ladrones huyeron, aprovechando la confusión provocada por el humo y la llegada de los bomberos, apostillaba el mensajero. Para señalar que todo el mundo puede tener un mal día, incluso Venecia, así comienza la novela de un periodista. No podía ser de otra forma, con realidad pura y dura, con titulares. El periodismo como cronista de los hechos, solo que ahora el periodista es quien administra la realidad, la domina y la controla. Hablamos del último libro de Fermín Bocos, el informe San Marcos, publicado por Martínez Roca. Con él estamos. Fermín, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Trayectoria enorme la de Fermín Bocos, presentador de la segunda edición del Telediario de Televisión Española, después presentador de los telediarios del Telecinco, uno de los fundadores y primeros directores de Telemadrid. Eso en televisión, también en radio, en este medio, una trayectoria envidiable, director de Radio Exterior de España, director del programa Hora 25 de la cadena SER, o de 24 horas de Radio Nacional de España. Y así podríamos seguir, bueno, hasta hablar de, también, en los últimos años, cuatro novelas, periodismo y novelismo, dos mundos que no están tan alejados, ¿verdad? No, yo creo que en alguna medida son pasos dados en la misma dirección, ¿no? El oficio de periodista nos ayuda a contar y a saber contar bien una historia, y el oficio de novelista lo que nos permite es, pues, remansar las experiencias vividas como periodistas, ¿no? El conocimiento de la política, el conocimiento de la geopolítica, en el caso del informe San Marcos, tiene mucho que ver, pues, el conocimiento que yo tengo de lo que pasa en los Balcanes, en Italia, en fin, pues todo eso nos ayuda de vez en cuando a evadirnos, en definitiva. Estamos hablando de una aventura. El informe San Marcos no es más que una novela, ¿no? Una novela que llega tras otras anteriores, como el libro de Micael, El resplandor de la gloria o La venganza de Byron. Evidentemente no vamos a descifrar la obra, pero hemos dado una serie de titulares que son los titulares que aparecían en la prensa de cierto día del año 2005, que es cuando comienza el desarrollo de esta novela. Los titulares de algunos de los principales periódicos italianos. Todos ellos muy conocidos, y que tienen como centro y como eje algo que ha ocurrido en la catedral, conocidísima catedral de San Marcos en Venecia. El hecho de las fechas tiene cierta importancia, porque aunque el informe San Marcos tiene algún elemento de mirada hacia la historia, y el género como tal, el formato de novela, permite revivir la historia y también anticipar el futuro, debo decir que no es una novela histórica. Todos los acontecimientos de la trama política, de la conspiración a la que da pie esta historia, transcurren en tres semanas, a lo largo de tres semanas del mes de septiembre del año 2005, o sea que más actual en la vida, ¿no? Y yo creo que tiene, pues, casi un poco, Bruno, todos los ingredientes que pide ahora un lector o un espectador de la televisión de una serie de acción. Tiene espías, la Red Echelon, es decir, nuestro querido amigo Fernando Rueda, y materia reservada, tendría mucha materia en el informe San Marcos, y sobre todo para hablar de la Red Echelon, que por cierto existe, no es una invención del autor de la novela, que además es una red de escuchas que viene operando desde el principio de la Guerra Fría, desde el año 1948, que tiene además, pues, la actuación de algo tan innovador. En definitiva, hace poco creo que se ha conmemorado ayer o esta semana el vigésimo aniversario, digamos, de la puesta en red de los primeros pasos de Internet. Bueno, pues los hackers, los piratas informáticos son, pues eso, los bucaneros del ciberespacio de nuestra época. También hay hackers en el informe San Marcos. Está todo el mundo del ADN, todas las novedades relacionadas con ese secreto que en definitiva guarda la doble hélice del ácido desoxirribonucleico, que permite hoy la portada en los periódicos, pues hablar del niño medicamento, del niño milagro, que nace para curar a su hermano, pero al mismo tiempo también están los especialistas en genética que permiten, a través del análisis del ADN, determinar todo lo que rodeaba la personalidad de quienes nos han precedido. Bueno, pues en el informe San Marcos, las reliquias, el papel que jugaron en la Edad Media las reliquias, quién está enterrado en San Marcos, tiene también un papel. Y por tener actualidad, y concluyo, digamos, esta larga aproximación, tiene todo el mundo de las relaciones entre los políticos y los periodistas. En este caso es Italia, es también la NATO, pero esa relación casi de matrimonio consolidado, de escenas de matrimonio, el político que necesita al periodista pero le odia, y el periodista que sin el político no puede vivir pero sabe que debe mantenerse a distancia porque es como Superman y la Kryptonita, de todo esto y más se habla en el informe San Marcos. El libro empieza en Venecia, sin embargo, la idea que te llevó a plasmar por escrito lo que, bueno, ya estabas trabajando en ello y pensando en ello, la tuviste en Athos, ¿verdad? Sí, en Grecia. En el Monte Athos, que es no es exactamente un monte, aunque el nombre es Agios Oros, la montaña santa, dicho en griego, que es un estado dentro del estado griego. Es una península que se encuentra en el norte de Grecia, cerca de unos 100 kilómetros de Salónica, más cerca de la frontera de Turquía que de la propia Salónica, y donde viven pues alrededor de 1,5 millones de monjes repartidos en una veintena de monasterios. Es un lugar al que solo pueden tener acceso los varones barbados. No permiten la entrada ni de eunucos ni de mujeres, con arreglo a una norma medieval establecida por un emperador bizantino en el siglo antes, incluso en la media del siglo XI. Y realmente allí se custodia el tesoro de Bizancio. Una vez que entras allí tienes solo tres ocupaciones honorables: una, rezar; otra, meditar; la tercera, ayunar; y la cuarta, reflexionar un poco acerca de esa inmersión en la Edad Media. Allí, como digo, se guarda el tesoro de Bizancio, tanto en documentos como en reliquias recamadas de oro y de pedrería. Y bueno, pues tres semanas en Monte Athos, cambiando de monasterio a pie, porque no hay otro transporte que, en fin, el viejo andar del aventurero tradicional, pues me dio mucho para pensar, y entre otras cosas se me ocurrió parte de la novela ahí. La verdad es que fue un saltar desde Venecia el siglo XXI a Athos el siglo XI, pues en horas 24. Claro, y no deja de ser curioso porque nos has mencionado algunos de los elementos que están dentro del argumento del informe San Marcos: la red Echelon, el pirateo, el ADN, las investigaciones criminales, y sin embargo el monte Athos y quienes viven ahí saben muy poco o han prescindido totalmente de este mundo tan tecnificado de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Las dos cosas. Yo creo que, por una parte, han estado en el mundo. Ahí hay una comunidad, hay dos comunidades rusas. Yo me encontré camino de Athos, donde hay un punto a partir de la ciudad de Uranópolis, donde ya que es donde te dan el último permiso que tiene, debe estar refrendado por los sacerdotes. Está custodiado por la infantería de marina griega, porque claro, allí, como te digo, una vez que entras, tienes a tu disposición en cada uno de los monasterios el tesoro o los tesoros custodiados durante siglos de todo lo que fue el Imperio Romano de Oriente, y hay piezas y objetos de muchísimo valor, ¿no? Pero una vez que estás allí, te das cuenta que hay personas que tienen, yo recuerdo haber coincidido con dos sacerdotes de no menos de 100 años, pero también había gente joven. Es decir, por decirlo en una idea que en alguna entrevista anterior, digamos, creo que reflejaba bien la historia, la situación, es decir, hay quien ha pasado de la PlayStation a la Edad Media, pero lo ha hecho voluntariamente. Exacto. Y es verdad que hay una es como, digamos, una decisión voluntaria de detener el tiempo o de apostar por una forma diferente de vivir. Pero bueno, esta no es una novela, digamos, para invitar al camino de la meditación en el Monte Athos. Lo que ocurre es que hay un capítulo alrededor de uno de los secretos de uno de los monasterios, que, para que nuestros oyentes se hagan una idea, son como lamaserías tibetanas, es decir, son murallas, monasterios levantados sobre riscos que en algunos casos pues tienen a lo mejor 300 metros el acantilado en relación con el mar. Tan es así que han conseguido no ser nunca expugnados por los piratas. Y en ese mundo se custodia, como te decía, algunos secretos que, bueno, alguno de ellos da pie a la intriga del informe San Marcos, ¿no? En el informe San Marcos es un libro con muchísimos capítulos, y en cada uno de esos capítulos ocurren cosas. Esa velocidad en la sucesión de los hechos es una de las, bueno, pues de los valores de este trabajo. Bruno, yo creo que esa es tú has captado la idea. Es decir, esa es, digamos, la contribución o la deuda al lenguaje de nuestro tiempo. Nosotros trabajamos en la radio, en la televisión, y la forma, digamos, más moderna de narrar las cosas es casi secuencial. Hay mucho diálogo, hay poca descripción, y todo es casi acción. En cada capítulo, como tú dices, pasa algo nuevo y no perdemos el hilo de la narración. Es lo que ocurre cuando tú estás enfrentándote a una película moderna. Es decir, bueno, pues, ¿qué es lo que caracteriza, digamos, la forma antigua de narrar? Es el reposo en el adjetivo, la minuciosidad en la descripción, el recrear, digamos, en la palabra, la imaginación del lector. Bueno, era la forma anterior de narrar, todavía se pueden contar así historias, hay magníficos narradores, pero no es el caso del informe San Marcos. En el informe San Marcos aparecen muchísimos elementos, nos has ido citando algunos de ellos, elementos que forman parte de la trama y que aparecen. Por ejemplo, el alargado poder, la enorme capacidad de poder y de penetrar en muchísimos aspectos de la vida social y pública que tiene, por ejemplo, la Iglesia. Bueno, hablando de Italia, que es el país en el que arranca la trama y sobre el que vuelve y se desarrolla parte de la trama, no conocer la presencia de la Iglesia católica, pero más que lo que es el, digamos, en el ámbito de las creencias, como sede de la silla de Pedro, de la cátedra de Pedro, es el Vaticano como estado terrenal. si hablamos de reliquias de la Edad Media, si hablamos de... porque hay que recordar que los restos de San Marcos fueron transportados por dos pescadores venecianos desde Alejandría hasta Venecia en el siglo XI. Los restos de San Marcos aparecieron en el siglo IV en Alejandría. Antes de los restos de San Marcos, en Alejandría se guardaba la reliquia del personaje más famoso de la antigüedad, cuyo nombre ahora mismo no voy a recordar. Si hablamos de reliquias, a la Iglesia Católica, lógicamente, le interesa que ese legado sea tenido en cuenta en el registro que hay que considerar las reliquias. Con independencia de las creencias, Bruno, yo creo que enfrentarnos con la mentalidad nuestra racional, racionalista incluso del siglo XXI, a una reliquia casi invita pues a una sonrisa, porque pensar el crédito que tuvieron en el pasado y trasladarlo al mundo descreído del presente, como te digo, bueno, pues puede cursar en forma de sonrisa, pero hay que pensar que una reliquia es el testimonio de un personaje, de alguien que dio la vida por un ideal. Y toda aquella persona que ha sacrificado su vida por un ideal, en este caso el cristianismo, puede ser, en otras épocas ha podido ser una idea política, merece el respeto. Y no solo de los creyentes, porque en definitiva, reliquia o vestigio del pasado es una catedral. Ahora ya no se construyen las catedrales como la catedral de Reims, Notre Dame, o la catedral de Burgos, o la de Sevilla, o la de Toledo. Sin embargo, a nadie, salvo a un estulto, se le ocurriría decir que hay que, en fin, abatir una catedral para construir un aparcamiento, aunque ideas ha habido en algún momento de algún munícipe, ¿no? ¿Por qué? Porque es un vestigio, que parece que es una palabra con connotaciones negativas, es un testimonio del pasado, de la aventura del hombre sobre la tierra y de ese proceso largo, encadenado, mestizo de civilización. Bueno, pues las reliquias también forman parte de ese pasado. Y aquí, digamos, tienen un papel importante en la medida en la que al final de la trama política hay una conspiración para cambiar, en concreto, las fronteras de un Estado balcánico, pero son tratadas con el respeto que yo creo que se desprende de las palabras con las que estoy describiendo esa parte de la novela, ¿no? En la que también te enfrentas, como nos estás diciendo, a ese mundo racional, tecnificado en el que vivimos, gracias al cual tenemos herramientas como el ADN que nos pueden desvelar, entre otras cosas, quien quiera saber más, evidentemente, en el interior del libro, por ejemplo, cuál es la naturaleza real de las reliquias que se encuentran en la tumba de San Marcos. Esa es la parte que ya entra, digamos, o se adentra en la penumbra, que da pie al secreto mejor guardado de Venecia, que es el intríngulis del informe San Marcos. Pero fíjate que además, puesto que esta es una aventura con formato de relato policial, hay crimen, y si hay muerte violenta, hay investigación. Hay también, digamos, un trabajo importante de policías italianos, de especialistas de la policía italiana, auxiliados por la Interpol, y que yo, para poder documentar su trabajo, he tenido que, a mi vez, documentarme. Y la verdad es que he llegado a la conclusión de que todo lo que vemos en la serie CSI, que parte se refleja, digamos, en algún momento en el libro, al servicio de la investigación de los policías protagonistas de esta novela, de Marco Sforza y de su ayudante, es no solo verdad, sino que incluso está más allá de lo que sabemos. Realmente los conocimientos que la ciencia pone a disposición de la policía científica en estos momentos es extraordinaria. Casi diríamos que son capaces, casi iba a decir, de prever cualquier movimiento del criminal a partir del momento en el que se asoman a la escena del crimen, ¿no? Y la verdad es que iba a decir, he disfrutado. Mala palabra para calificar, digamos, lo que es la investigación, la indagación de un crimen. Pero digamos que me lo he pasado muy bien, porque yo, que he sido un gran lector de novelas de serie negra y, en fin, incluso de Sherlock Holmes e incluso antes de Chesterton y demás, realmente te das cuenta cómo ha ido evolucionando el mundo de la investigación, ¿no? Y no solo en el ámbito de los espías, como cuenta Fernando de vez en cuando en sus intervenciones, también en la policía, digamos, menos sofisticada, la policía al servicio de los ciudadanos para, bueno, pues a llegar un crimen o algo a partir de un choque de dos coches, por ejemplo, pueden establecer perfectamente la identidad del vehículo y demás, ¿no? Otro de los asuntos que plantea la obra es las relaciones entre la prensa, entre los periodistas y quienes detentan el poder o la información. Esa relación que está muy presente en el libro, tú eres un periodista de larguísima trayectoria en medios muy importantes. Me estás llamando mayor, ¿no? No. Digo, en estos tiempos que corren, cuando uno le llaman mayor, aparece inmediatamente una palabra que va detrás en el diccionario veterano e inmediatamente recula otra que dice ere. Pues convendría no dejarlo, ¿no? Convendría dejarlo ahí, ¿eh? Digo yo, sí, efectivamente, llevamos unos cuantos años en esto, Bruno. Y esa relación entre el poder y la prensa, bueno, ¿tú cómo la planteas en el libro y cómo la ves en la realidad? ¿Cómo pues, la interpreta? Vamos a ver, dejando, digamos, sentada la premisa de que el informe San Marcos es una novela y que toda novela como elemento de ficción suele anticiparse a la realidad y que además cursa en Italia, lo que voy a decir no tiene otra vigencia que todo aquello que concierne a Italia. O sea, es real como la vida misma y exportable a cualquier país, pero estamos hablando de Italia. Los políticos suelen ser iguales en todas partes. Hay que respetar también la función de la política. Yo he conocido a políticos estresados o angustiados o las dos cosas al mismo tiempo ante la inminencia de una rueda de prensa en la que sabían, sin tener sin estar asistidos por el don de la profecía, que iban a quedar mal. Es como si pasado mañana al ministro del Interior, a don Alfredo Pérez Rubalcaba, le preguntamos, que habrá que preguntárselo el próximo lunes o incluso mañana si tiene algún acto público, por la manifestación que han tenido los policías hoy, que le están diciendo, oiga, jefe, que usted prometió y hace mucho tiempo que nos iba a subir el sueldo, iba a equiparar, y sin embargo ahora se ampara la crisis y antes no sé en qué se paraba, equiparar con los policías autonómicos. El político es un ser asediado por la necesidad de buena opinión pública, pero a veces no puede dar buenas noticias. ¿Y qué ocurre o qué papel tenemos los periodistas? Pues los periodistas formamos parte, como te decía, de ese tándem en el que sabemos, antes de ir a la rueda de prensa, que somos seres detestados por los políticos, pero necesitados por los políticos. Y nosotros, a nuestra vez, en nuestro caso, dependemos también de ese mundo del que extraemos la información para contar nuestras historias. Bueno, esa relación de amor-odio, de necesidad impuesta, se refleja también en el libro. Lo que ocurre es que yo he llevado, digamos, a partir de mi experiencia en la televisión, digamos, una especie de relato añadido en el caso de una de las protagonistas del libro, que es una periodista de televisión de nombre Tiziana Marchesi, cuya inteligencia y cuya belleza, digamos, le han llevado a presentar uno de los programas más famosos de la principal cadena privada de Italia, de televisión, ¿no? Del Canale 5, de la Telecinco de Italia. Entonces, el machismo que, por desgracia, todavía cursa en las relaciones, en las redacciones, pese a que todos los días los periodistas varones nos comprometemos a cambiar de actitud, también se refleja en este libro. Tiziana Marchesi, por hablar, digamos, de un elemento añadido del libro, se queja del amargo don de la belleza porque ha tenido que demostrar no solo que es inteligente como cualquier compañero varón, sino mucho más inteligente. Bueno, esa historia o esa subhistoria también tiene un papel en esta novela, porque Tiziana Marchesi, junto con el protagonista de la novela, Marcos Forza, son dos de los personajes potentes del informe San Marcos. Y en ese informe, uno de los hilos principales es la situación de inestabilidad que existe en una región de Europa desde hace muchísimo tiempo. Supongo que además, en esa misma región, mientras lo estabas escribiendo, mientras lo estabas preparando, se produjo la independencia de Kosovo. Efectivamente. Que, bueno, pues esa situación que se produjo en la realidad, pero que también, en cierto modo, aparece en tu libro, bueno, también tiene un mensaje y un significado y quieres transmitir algo con... Yo creo que la pretensión de un novelista es contar una historia. Y, naturalmente, la historia, a medida que va creciendo, y tú has escrito libros, sabes que los personajes reclaman un determinado papel. Entonces, si el libro lo que cuenta y la trama a la que se debe tiene que ver con la política y además está tan cercana en el tiempo, el año 2005, pues necesariamente acaba tomando elementos directísimamente extraídos de la realidad. Efectivamente, como dices, cuando yo terminé de escribir el informe San Marcos, Kosovo no era independiente. No es Kosovo el protagonista como estado de la trama final de fondo, que es el irredentismo nacionalista. Es Macedonia, la Macedonia Skopje, respecto de la Macedonia griega de la región del norte de Grecia. Pero hete aquí, como diría el clásico, que la realidad ha superado a la ficción. Efectivamente, Kosovo ha celebrado hace un par de semanas su primer aniversario independiente, como país independiente, inopinadamente, porque Serbia no estaba por la labor de reconocer, entre otras cosas, porque Kosovo es el origen histórico de Serbia. Y sería, salvando las distancias, que afortunadamente son todas, como si en España, Asturias y mi tierra, Cantabria, las Asturias de Santillana, don Pelayo y el duque don Pedro, su yerno, se independizar, bueno, diríamos, pero ¿qué están diciendo estos señores? Pues eso es lo que están diciendo los señores de Belgrado respecto de Kosovo en estos momentos, ¿no? Supongo que también al plantear este hecho llamas la atención sobre determinados movimientos nacionalistas o independentistas y la ausencia a veces de base histórica o el querer darle una trascendencia histórica a determinadas reclamaciones, ¿no? Vamos a ver, en la novela se plantea, digamos, una conspiración para, a través de una interpretación absolutamente forzada de la historia, traer al presente lo que fue una realidad geopolítica del pasado, buscando, digamos, legitimidad, y empiezo a meterme en la zona de penumbra que deberíamos mantener en sombra, puesto que es el secreto del, claro, del informe San Marcos, digamos, buscando legitimidad justamente en las raíces, y de ahí lo del ADN, en las raíces de la antigua Macedonia. Me voy a quedar ahí. No es un asunto de novela. Es decir, estamos viendo cómo está ocurriendo en la vieja, en la profunda Europa, pero también en nuestra querida tierra ha pasado en algún momento que a partir de una historia inventada o de una historia recreada con arreglo a un patrón de acontecimientos posteriores, es decir, cómo el intento de reescribir el pasado para favorecer el futuro se ha convertido en una causa política y de ahí a veces en una bomba política de relojería. Pero que no se asusten los potenciales lectores, añadidos a los muchos que, gracias a su generosidad, ya tienen el informe San Marcos, porque apenas lleva un mes, creo que se cumplirá la semana que viene, bien, y está además funcionando muy bien, insisto, gracias a la generosidad de los lectores, que no se asuste nadie porque no es un ensayo político, es claro, una novela de aventuras. Uh-huh. Lo que ocurre es que el chasis está organizado alrededor de lo que decía, bueno, pues de persecuciones policiales, de investigación de espías, de todo lo que venimos comentando, y además esa conspiración remite, digamos, como fondo a una iniciativa que es el irredentismo nacionalista, el deseo de crear en el presente estados a partir de lo que fueron en el pasado o de lo que alguien cree que fueron en el pasado, ¿no? Mencionabas anteriormente la Red Echelon, muchas personas, porque ha habido información al respecto, pero nunca ha formado parte de los grandes titulares, aunque se hayan sabido cosas poco a poco. En el mundo que tú presentas en la novela, pero también es el mundo real al que se ha enfrentado el periodista, ¿te has encontrado con muchas informaciones de estas características que te hacen plantearte hasta qué punto alguien domina la información e incluso puede llegar a dominar el destino de personas que pueden ser relevantes? Bueno, no hay más que escuchar La Rosa de los Vientos y Materia Reservada y a Fernando Rueda y claro, a Bruno Cardeñosa y los años en los que estaba nuestro añorado y querido amigo Cebrián, para comprender que hay otros mundos, como decía Paul Éluard, pero están todos en este. Uh-huh. Y que hay determinados cenáculos, círculos de poder, concertaciones de grupos poderosos, normalmente para retener el poder o para alcanzarlo, que manejan información y que a veces a través de la manipulación o de la utilización de la información, pues consiguen cambiar estados de ánimo, estados de opinión y a veces estados en el sentido lato del término de países con fronteras establecidas. La Red Echelon, como te decía, se sabe menos de lo que debería saber, digamos, la Europa Occidental, pero el Parlamento Europeo lleva ya 7-8 años investigando, hay una comisión, porque se sabe de su actividad, son escuchas ilegales, y lo ilegal es perseguible. Lo que ocurre es que, en el caso del informe San Marcos, yo no voy a ir más allá, yo no soy diputado del Parlamento Europeo, me limito, digamos, a traer a colación, a partir de tu pregunta, los hechos. En el caso de los espías de Echelon, que aparecen en el informe San Marcos, lo que hacen es, digamos, transgredir la ley con sus escuchas ilegales, pero al servicio, digamos, de una causa que ennoblece esa transgresión de la legalidad, que es mantener la estabilidad en las fronteras sur de la OTAN, ¿no? Bueno, dice, o diría Fernando, si estuviera aquí presente, Fernando Rueda, que conoce muy bien el mundo del espionaje, sin haber sido nunca espía, eso siempre nos lo dice Fernando, que una norma no escrita entre ese mundo de las sombras y de la inteligencia, en la doble acepción de la palabra, es para los trabajos más sucios, las manos más limpias. Bueno, los Echelon del informe San Marcos pertenecerían a esa categoría. Has hablado de Venecia, del Monte Athos, pero en la novela hay muchísimos escenarios que el novelista antes ha ido a conocer, supongo que para respirar exactamente qué es, cómo se vive allí, lo que se vive allí, para luego intentar plasmarlo de la mejor esa, manera. Esa, Bruno, ha sido la parte, por decirlo así en palabras coloquiales, más placentera de la elaboración de la novela, porque escribir como tal es duro en la medida en la que hay que hacer frente a esa extraña, ese extraño desasosiego que plantea la pantalla vacía, el teclado del ordenador, porque las musas no le das a la tecla y aparece todo el mundo tiene un mal día, incluso Venecia, que es como sí, arranca el informe. Uh-huh. San Marcos, pero en cambio la parte previa, el trabajo de campo que decimos en nuestro argot profesional, ha sido lo más gratificante, porque imagínate lo que significa pasarte unos cuantos días en Venecia, en Trieste, en Dubrovnik, en París, en Londres otra vez, en Tesalónica, en el Monte Athos, en Belgrado, en fin, en Zagreb, en Atenas, Roma. Es decir, yo he tratado, aunque todos esos sitios, con excepción del Monte Athos, los conocía y en algunos casos está más de una vez, he tratado, puesto que hablábamos del año 2005, que todo fuera como era en el 2005. Y en el caso, por ejemplo, de una cita de espías en un restaurante en Montparnasse, en París, concretamente en La Coupole, que es un restaurante altamente recomendable por la calidad y la relación calidad-precio, y que tiene, según me decía un experto en el mundo del espionaje, reúne las características idóneas para una cita entre espías. Y yo preguntaba, ¿pero por qué? Si es un sitio ruidoso, lleno de gente. Dice precisamente por eso. Es difícil instalar un micrófono en un lugar en el que hay mucha gente, en el que no hay posibilidad de hacer reserva de mesa, porque vas allí, esperas en la barra, te sirven una copa de vino o lo que pidas a la espera de que se vacíe una mesa, y además tiene, si no recuerdo mal, 5 puertas. Es perfecto. Bueno, entonces quise asegurarme y de paso justificarme a mí mismo otra cena en ese magnífico restaurante, que todo seguía tal y como yo lo había escrito en la novela, efectivamente. Por eso te digo que esa es la parte más gratificante, porque alguno de nuestros oyentes puede pensar que esto del periodismo es duro. Es verdad. Tiene registros duros, pero en general también tiene muchos momentos, muchas etapas muy placenteras, ¿no? Hablabas de París y en una entrevista reciente decías que te gustaría estar con algunos autores o grandes autores que han estado muy vinculados a Francia y París. Te gustaría estar en la misma estantería con Baudelaire, bueno, con Poe, con Rimbaud. Es un deseo que compartimos absolutamente, pero en definitiva lo que viene a decir es que el lector luego es también un escritor, que no, que es fundamental y necesario. Bueno, vamos a justificarnos, porque alguno de nuestros oyentes puede pensar que a estas horas de la madrugada caer en la pedantería es un crimen de lesa madrugada, ¿no? Esa evocación parte de una pregunta que, digamos, predeterminaba la respuesta. ¿Con qué autores, me dice un compañero de un periódico, con qué autores no le importaría a usted que compartiera estantería el informe San Marcos? Claro, ahí es donde sale, claro, la pulsión ajena, digamos, a la voluntad. ¿A quién no le gustaría estar con Baudelaire, con Rimbaud, con Alan Poe, con Lovecraft, con Claudio Magris, con quien tú me digas de la gente que hemos leído, ¿no? En esa biblioteca está ya el informe de San Marcos. El autor Fermín Bocos ha estado esta noche junto a nosotros. Muchas gracias, Fermín. Gracias a vosotros y un saludo, pero de verdad muy, muy entrañable a todos los amigos de este programa que yo acostumbro a escuchar. Tal como te decía antes de iniciar la entrevista, estuve corrigiendo en las pruebas del informe San Marcos escuchando La Rosa de los Vientos. Pues ha sido un placer, y es un placer que sea así. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Entramos de lleno en un monográfico más con Jesús Callejo. Muy buenas. Hola, Bruno, ¿qué tal? Carlos Canales, hola, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Hoy para analizar uno de los sucesos históricos de los que más se ha hablado a lo largo de los últimos meses, por diversas razones, la aparición de varios libros que se han editado al hilo de la puesta de largo de una de las grandes producciones de los últimos meses. Hablamos de Valkyria, película protagonizada por Tom Cruise, que reproduce o intenta reconstruir, aunque con algunos agujeros en su desarrollo, que son en los que hoy vamos a profundizar, pero intenta reconstruir el intento desde dentro del propio poder en Alemania del asesinato de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Asesinato que, todos sabemos, resultó sin éxito. Aunque parecía en principio que sí, y lo que nos hace pensar, además, es que este hombre, Hitler, tenía demasiada suerte, porque de lo que se libró una y otra vez fue tremendo. Tenía suerte, es cierto. Es cierto que tenía suerte, dentro de que obviamente su suerte no le sirvió para nada. Es lo que los árabes llaman baraka. Exacto, pero que no le sirvió para mucho. En el sentido que murió solamente 9 meses después, cuando se suicidó en el búnker, del atentado fallido de von Stauffenberg y el grupo de conspiradores. Sí que es cierto, y es verdad, que a pesar de que es un asunto muy de moda, debido a la película, claro, de Tom Cruise, Es curioso cómo algunos elementos de la otra vida, podríamos llamar a la vida paralela de von Stauffenberg, no solo no son conocidos y no han sido divulgados durante estas últimas semanas o meses, a pesar de la intensa propaganda que ha hecho la productora y el propio actor protagonista, Tom Cruise, de la película, sino que ni siquiera algunos que son muy sencillos y podían haber aparecido en la película, pues no aparecen, como por ejemplo una cuestión que comentaremos luego referente a un anillo que llevaba von Stauffenberg, que forma parte de esa otra vida que él llevaba, que creemos que es de lo que esperan oír los oyentes de La Rosa de los Vientos. Así que es lo que vamos a hablar. Básicamente, aunque lo hemos contado en varias ocasiones, pero por resumir lo que es el episodio histórico en sí, lo que se sabe de ese episodio histórico en sí, en, bueno, pues de forma breve. De forma breve. Bueno, pues nos tenemos que ir al 20 de julio de 1944, Guarida del Lobo, cuartel general alemán del Este. Allí estaba Hitler y allí es donde Klaus von Stauffenberg, que era coronel, que era conde, que era el jefe del Estado Mayor del Ejército Territorial, que tenía 37 años en aquel momento, decide, junto con unos conspiradores que estaban detrás de la trama, intentar asesinar a Hitler, porque él pensaba que era, bueno, pues algo más que un golpe de Estado, era algo más que un complot, era, bueno, pues toda una autojustificación de que Alemania, la otra Alemania, la Alemania sagrada, como él propugnó, no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Hitler, al que consideraban un anticristo. Así que ese es el lugar, ese es el día en el que inciden todos los elementos para que se lleve a cabo este atentado. Pero que no es el primero que hubo de este entorno de personajes dentro del poder contra Hitler, sino que hubo varios intentos previos, quizá no tan elaborados, pero con un resultado similar. Sí, uno anterior era intentar poner una bomba en uno de los aviones que viajaba Hitler, que al final tampoco explota. En fin, la verdad es que sí que Hitler, igual que ha pasado con otros dictadores, tuvo muchísima suerte a la hora de tener atentados, cosa que a él le reafirmaba como un enviado. Claro. Entonces, es curioso, ¿no?, ese carácter mesiánico que luego tienen estos matarifes que pasan a la historia pues como verdaderos degenerados, pero que para ellos y para su entorno pensaban que estaban casi elegidos por el dedo de Dios por la cantidad de atentados frustrados. Entonces, claro, por una lógica regla de tres, si no morían cuando tenían que haber muerto, otros morían por menos, por una bala perdida, imagínate, y alguien como Hitler, que tuvo muchos atentados, pero más de 20 atentados, ¿no?, con mayor o menor gravedad, pero más de 20 atentados, y que este tenía que haber, se tenía que dar todas las circunstancias para que muriera. Es decir, falla por tres circunstancias que les voy a contar muy brevemente. Sí, es importante, además. Porque Stauffenberg lo tenía muy claro. Es decir, al final, como bien sabéis, la bomba, una bomba de tiempo, estalla a las 12:40 horas y mata en total a 4 personas, a una en el acto y a 3 con heridas que mueren al poco tiempo. Pero era mucha gente la que estaba reunida. Entonces, ¿por qué Stauffenberg puede fallar cuando estaba totalmente planeado? Por tres cosas muy significativas, algunas de las cuales se cuentan en la película. Primero, con las prisas, aquel día llegaba Benito Mussolini, pues solo activa una de las dos bombas que tenía preparada Stauffenberg. Bueno, primero hay que decir que Mussolini no estaba previsto. Llega a Rastenburg porque, bueno, le acaban de liberar los comandos de Toscorseni, pero en principio no era una visita que hubiera estado programada, por lo cual, en principio, el plan estaba bien hecho. Uh-huh. Claro, no estaba programado, pero eso hace que la reunión sea antes de tiempo. No le da tiempo a activar las dos bombas, activa una, él piensa que con una es suficiente. ¿Por qué cree que es suficiente? Porque la reunión va a tener lugar en el búnker, un búnker de cemento, es decir, con la onda expansiva tiene que matar a todos. Así que solo activa una, no le da tiempo. Luego la reunión no se hace en un búnker, por las prisas, se hace en una habitación de madera con 3 ventanas abiertas, que quiere decir que al final la onda expansiva se dispersa y se sale hacia el exterior. Claro. No tiene la misma repercusión. Y la tercera casualidad, esa ley de Murphy, que se aúna con Hitler y en contra de Stauffenberg, es que el maletín que coloca Stauffenberg cuando ya está en la reunión, que prácticamente coloca debajo de las piernas de Hitler, bueno, él se marcha, ya sabes que tiene una llamada oportuna para marcharse, eso sí, deja el cinturón y deja su gorra, pues pensando que va a llegar en cualquier momento, se marcha y deja el maletín. Y mira tú por dónde, uno de los coroneles que están en esa reunión le estorba el maletín y lo coloca detrás de una de las patas gruesas de madera, y eso hace también que se aminore la onda expansiva. Bueno, estos tres factores lo que hace que al final se vaya de rositas Hitler y que se, bueno, cuando Stauffenberg se va a Berlín pensando que había tenido éxito, es cuando pone en marcha la Operación Valquiria, porque la Operación Valquiria no era exactamente el atentado como tal, sino movilizar todas las tropas de reserva, decir que las SS quieren dar un golpe de Estado y ellos hacerse con el control de Berlín, para luego empezar las negociaciones de paz. Y a partir de ahí es cuando se entera a las pocas horas que Hitler no ha muerto, en fin, empiezan a entrar los sudores fríos a Stauffenberg y a todos los conspiradores, y ahora contamos un poco la trama, porque hay dos tramas, una política y una esotérica. Uh-huh. Por supuesto, la esotérica no se cuenta en la película. Las conclusiones, las repercusiones es que Hitler, ni más ni menos, llega a matar como consecuencia de ese atentado a 3.000 alemanes. Sí, fue un, bueno, pues una venganza verdaderamente terrible. Sí, esas barbaridades. Una de las muchas barbaridades que hizo Hitler a lo largo de todos estos años. Como dices, la película no entra en esa parte. En la parte no entra esotérica, en la parte esotérica. Que vamos a hablar hoy. Todos hemos oído hablar y conocemos, y hay informaciones sobradas al respecto, de cómo Hitler y todo su entorno más cercano, y el entorno que estaba a favor de él, como no es el caso de los responsables de la Operación Valquiria, pero incluso la gente que era muy cercana a él, tenía una serie de creencias esotéricas, de creencias mágicas muy fuertes y muy firmes. También en quienes querían acabar con su vida, esas creencias se manifestaban del mismo modo. Claro, y sobre todo lo sorprendente es que creían en lo mismo, lo cual no deja de ser fascinante. Fíjate que la historia de Klaus von Stauffenberg no se separa demasiado en principio, salvo en un elemento de estatus social, de lo que sería un gran número de los que apoyaron el nazismo en su primera época. De hecho, él lo apoyó. O sea, hay que eso es un hecho que es evidente y es innegable. Klaus von Stauffenberg, conde de Stauffenberg, había nacido en Jettingen, en Baviera, en 1907 y formaba parte de una familia aristocrática de la región sur y católica de Alemania. Él entra en el ejército en la época de la República de Weimar, o sea, porque al fin y al cabo, aunque procedía de una familia del sur y noble, no llega a vivir como más que como niño en el periodo del Imperio Alemán. Él era muy jovencito en la Primera Guerra Mundial. Y cuando se produce el atentado, como bien ha dicho Jesús, era coronel de Estado Mayor y era el que tenía el mando del ejército de reserva en Berlín, lo cual le daba una enorme capacidad de acción de cara a Valquiria. Valquiria era el nombre de lo que estaba preparado en caso de que ocurriera un incidente contra el jefe del Estado. Curiosamente, era un elemento de protección nazi, lo que ellos piensan utilizar, como bien ha dicho Jesús, contra el propio régimen nazi alemán. En cualquier caso, lo que es importante es que la juventud de Stauffenberg y su origen le hizo entrar en un grupo tremendamente elitista que lideraba un poeta muy conocido en la Alemania de la época, se llamaba Stefan Görge. Stefan Görge había creado un grupito elitista, el que él llamaba Opposition Conservatrice, de los cuales uno de los miembros fue Stauffenberg. Hasta tal nivel de importancia que en 1933, en diciembre, cuando Görge muere, muere en Locarno, además, porque él se exilió, porque estaba totalmente opuesto a las ideas nazis, él formó parte de la Guardia de Honor que acude a su funeral. Cuando digo él, me refiero a Stauffenberg. Este grupo tenía muchas conexiones con ciertos elementos de la aristocracia y de la intelectualidad alemana, y era muy similar a muchas historias parecidas que tenían otros países europeos en la época, porque era una cosa que estaba muy de moda, y en algunos elementos, para mí muy ligeramente, pero sí en algunos casos, tenía algunas similitudes que le hacían parecer incluso similar, por ejemplo, a la Golden Dawn británica. O sea, tenía algún aire de ese estilo. Pero lo que sí que mantenía, y en eso sí que era ligeramente diferente, por ejemplo, a la sociedad de Thule, es que tenía un carácter de tipo intelectual y elitista que los alejaba mucho de lo que era la gran base de apoyo del régimen nazi. La verdad es que, a diferencia de Stauffenberg, que como he dicho al principio sí apoyó al movimiento nazi, de hecho Stauffenberg, eso también es cierto, es que Stauffenberg pasa, por decir una manera, a la oposición bastante rápido, dado que entra profundamente en ella ya en el año 38, a raíz del famoso incidente de la noche de los cristales rotos, uh-huh, cuando se da cuenta que la presión nazi contra los judíos va a ser tremenda. Y él tenía buenos amigos, no solo dentro del grupo de intelectuales judíos de la Alemania de la época, sino que incluso había gente de su familia, como Melita Grafin Senk von Stauffenberg, una prima suya, que era una gran aviadora, que tenía también ascendencia parcialmente judía, que estuvo a punto de ir a un campo de concentración. Esto le va poniendo en contacto con todo lo que es el movimiento opositor alemán, que estaba aparentemente muy desorganizado, pero que era más sólido de lo que a veces se cree, y entra en él, pero por doble vía. Por una, de la que luego hablaré, que es también muy importante, que además no está tan claro como aparece reflejado en la política, en la película, que es una cuestión de tipo militar, me refiero al pensamiento militar, que luego comentaré, y luego una que sí que es importante, que es su conexión con dos grupos, de los cuales uno sí era claramente esotérico, el entorno de Alemania Sagrada de Stefan Görge, y otro que no lo era tanto porque era de carácter político, que era el círculo de Kreisnau. Y ahí entramos un poco en esa trama de la película, porque sí habla de ese círculo de Crisau, que recibe el nombre de una de las localidades alemanas, donde estaba implicado precisamente uno de sus primos, que era el conde von Moltke. Por cierto, que también la es descendiente de una de las familias prusianas militares más importantes. Pero el círculo de Crisau sería un poco el grupo de resistencia civil a esa Alemania nazi, el grupo que siempre estuvo en contra que liderara ese país, pues un botarate como Hitler. Ellos hacían o tenían por lo menos una concepción mística de Alemania, igual que Stauffenberg, a pesar de que no formaba parte directa, ¿no?, de este círculo de Kreisau, pero sí muchos de sus parientes. Entonces, fíjate que aquí se podría unir o cerrar el círculo, ¿no?, ya que estamos hablando del círculo, con dos círculos. Uno es el círculo de Kreisau, es decir, compuesto por estos personajes políticos, militares, pero siempre una resistencia civil, un poco al margen del partido nazi. Y la otra sería el círculo cósmico, que sería el círculo que presidía en su momento este místico alemán que es Stefan George. Pero él muere en el año 1933, recogen un poco ese testigo los principales personajes, entre ellos... Perdón, recoge una cosa esencial, que es la idea de que Hitler es el anticristo. Porque eso sí es de Stefan George, porque lo manifiesta muy claramente en sus poemas desde los años 20, donde le convierte ya en el enemigo no solo de Alemania, sino de la humanidad. Claro, de hecho, cuando Stauffenberg le fusilan, él grita una frase en ese momento que dio pie para que muchos pensaran que había algo, alguna trama, algún complot esotérico, a pesar de que no se podría decir que hubo un complot esotérico en el sentido estricto de la palabra. Las últimas palabras que grita Stauffenberg cuando está a punto de ser ejecutado es «Larga vida a nuestra Alemania sagrada», que en algunas versiones hablan de nuestra Alemania secreta. Casi seguro que debe decir Alemania sagrada. ¿Por qué? Porque ese era el nombre de uno de los poemas de Stefan George. Entonces, era más lógico que coincidiera dentro de esa concepción mística que tenía Stauffenberg. Pero esto quiere decir que en ambos bandos del conflicto existía esa misma creencia en que Alemania era diferente, era especial, y los alemanes eran superiores. Todos claro, los conceptos están en ambos esta es lugares, la cuestión. Es decir, es que en cierto esto, modo todos eran nazis. Esto es lo que yo quería contar, porque ahí es donde se está rompiendo un poco, y lo siento, porque yo no estoy de acuerdo tampoco con esta mistificación excesiva que está haciendo sobre Stauffenberg. Exacto, ahí estamos. Parece que lo hemos vendido como... Claro, como claro, eso es lo que quería contar. No con su rostro, sino con el de Tom Cruise. Se ha querido vender un poco como el hombre que intentó salvar a Alemania, ¿no? No, quería salvar una cosa muy curiosa. Quería salvar su concepción de Alemania, que era igual exacto. de demente que la otra. No era igual de demente, pero casi. Era también un círculo de poder. O sea, él formaba parte del grupo de von Moltke, que al fin y al cabo fue el abuelo de su primo, es ni más ni menos que el artífice del nacimiento del militarismo alemán moderno, que es la victoria sobre Francia en 1870. Entonces, a partir de ahí, es cierto que él, por el entorno en que forma parte de ese grupo que Jesús ha dicho muy bien, de nobles, de gente de la nobleza alemana, de los viejos reinos del imperio alemán, él era bávaro, que apoyaron a los nazis porque les interesaba para parar al comunismo, pero que luego se dieron cuenta que los nazis les habían comido el terreno. Que habían alimentado la bestia. Claro, y que les habían quitado el poder a ellos, que se consideraban los dueños de Alemania. Y eso es lo que les jorobaba de verdad. Luego sí que hay un punto en el cual Stauffenberg actúa, iba a decir, como una buena persona. Y lo parece que lo era, realmente. Pero que es curioso, porque en realidad no era un elemento tan limpio. A él no hace esto tan claramente por liberar al mundo del problema nazi. Lo hace por liberar al mundo de la vergüenza que él siente de Alemania, que es distinto. O sea, es verdad que eso es un elemento honorable, y es cierto, pero cuidado, hay un pequeño matiz. O sea, él lo que quiere es que Alemania quede limpia en cierto modo, en el sentido de pensar, bueno, vamos a perder la guerra de todas maneras, pero que se sepa que nosotros no tenemos nada que ver con esta gente. Cuando hasta el año 42 vaya que se tengan que ver con esa gente. O sea, cuando la cosa se tuerce es cuando empieza a decir, oye, cuidado que hay que salir de aquí. Claro, al final lo que intenta hacer este complot es, bueno, un poco esa necesidad moral, espiritual, se puede decir, que tenían de renovar Alemania. Es decir, más que un acto político, por lo menos en los tejemanejes, en los entresijos que hay en ese complot, se nota ese carácter moral espiritual para intentar restablecer en el poder a alguien digno. En Görge, desde luego. En Stefan Görge, siempre. Claro. En el grupo de Tresco y Stauffenberg, con matices, con los que he dicho. Sí, pero sí piensan todos ellos, tanto el grupo, un poco vamos a llamarlo así, civil, y el grupo místico, sí piensan que Hitler es la encarnación del mal. Eso es verdad, sí. Es el anticristo. Entonces, a partir de ese momento, tienen que hacer todo lo posible para quitarle de encima, porque saben que cuanto antes le derroquen, antes se va a terminar la guerra y va a evitar muchísimas miles de muertes. Es de hecho, fíjate, si hubiera funcionado la Operación Valquiria, por lo menos ya 3.000 alemanes no hubieran muerto precisamente por la represalia y la guerra se hubiera terminado antes. Es verdad que solo dura 9 meses más tarde hasta que Hitler se suicida. Eso no es mucho pensar, digo yo. Hubieran eliminado a Hitler y hubieran impuesto sus ideas y sus planteamientos, pero hubieran cambiado el destino del mundo. Yo creo que sí, tal como estaba establecido, sí, porque él sabían ellos que la clave estaba en Hitler y en las SS. Es decir, las SS las tenían neutralizadas en el momento que se pusiera en marcha la Operación Valquiria. Y había varios generales, entre ellos el general Frohn, el general Olbrich, que tenían perfectamente dominada la situación. Todo se viene abajo en el momento que dicen que Hitler no ha muerto, que en principio no se lo creen, porque creen que es una maniobra, ¿no?, de las SS para intentar mantener el status quo durante un tiempo más. Pero si no, yo creo que sí, que hubiera funcionado claramente, porque ya estaban ocupando los puestos claves. Y desde luego esto hubiera sido un efecto dominó. Es decir, es evidente que Alemania hubiera perdido la guerra exactamente igual. Lo que ocurre que es cierto que no hubiera sido aplastada de esa forma y, sobre todo, es posible también que se hubiera podido evitar, en cierto modo, la división de Europa en dos bloques antagónicos tan profundos como ocurrió a partir del 45. Lo que sí que es cierto, y hay que un elemento importante, es que dentro del enfrentamiento entre grupos esotéricos, y al fin y al cabo es verdad que tanto el grupo Opposition Conservatrice de Stefan Görg y Alemania Sagrada como Thule lo eran, es que hay gente dentro del otro sector que apoyaron a los conspiradores. Por ejemplo, estaba pensando en el caso del hijo de Haushofer, de Albrecht Haushofer, que muere en Moabit, porque es perseguido después del intento de golpe de Estado y del atentado, porque... Además, es interesante, es decir, que él consideró siempre, Haushofer hijo, que su padre, al fin y al cabo uno de los fundadores de la sociedad de Thule y un místico negro del lado malo, como de la fuerza oscura, pero de los malos malos, es decir, que, por otro lado, una persona de un nivel intelectual notable, fue el padre de la geopolítica moderna. Lo que sí que es cierto es que cuando muere, él estaba convencido de que su padre, en cierto modo, había liberado al anticristo y había dejado vivir libre al demonio sobre la tierra. Entonces, esas frases tan tan tremendas y tan complejas demuestran que de verdad lo pensaban. O sea, que estaban convencidos de que Hitler era la encarnación del mal. Lo que también es cierto es que no todos actuaron de la misma manera. Es verdad que el ejército, había un grupo que consideraba, porque estaba perdiendo básicamente el control de las propias fuerzas armadas alemanas, que según se iba aproximando el final de la guerra eran cada vez más fanáticas. Es cierto, el ejército del año 45 era un ejército donde con quien había que contar si quería hacer algo era con las Waffen-SS. Entonces, que eso no ocurría todavía en el 44. Entonces, durante ese periodo progresivo de radicalización del ejército alemán, hay un grupo notable que desciende casi siempre de los grandes grupos que habían dirigido las fuerzas armadas, no solo de Prusia, sino del resto de los reinos, como el caso de Baviera, que se oponen a ello, pero porque veían que era también el fin del poder de su clase social y de su grupo de poder. Eso se entremezcla con el tema místico y mítico, que a veces es verdad que se ha eliminado, pero que es cierto que, como tú decías muy al principio, parten de lo mismo. Y está presente, una vez que ha pasado tanto tiempo, han pasado 60 y pico años de aquellos sucesos, el hecho de que descubramos que existía esa idealización en la existencia de una Alemania mística y un nuevo mundo que tenía que advenir, que unos lo defendían de una forma, otros lo defendían de otro, pero estaban ahí, por un lado, el nazismo, por otro lado, lo que podemos denominar el movimiento de la Operación Valquiria. ¿Eso está todavía en la Alemania actual? Vamos a ver, formalmente no. En la práctica, sabemos sí, que nazis hay, evidentemente, no hay opinión. Igual un nazismo más o menos organizado, pero hay un valquirismo todavía. Yo voy a dar mi opinión. Alemania es el país con Japón, más que Japón incluso, al que más le han limpiado, por la buena vía, el cerebro del planeta. O sea, Alemania es una sociedad, y creo que lo puede comprar cualquiera, netamente pacifista. Además, es que es cierto que no es. O sea, les han eliminado completamente. Les han generado tal complejo de culpa. Yo he dicho siempre que como los anglosajones tengan una guerra, desde luego el cerebro te lo licuan para siempre. O sea, los japoneses, los italianos y los alemanes los han dejado para que se arrepientan para el futuro. Entonces, eso es cierto. Pero les han generado además tal sensación de culpa que yo creo que incluso lo han absorbido demasiado el propio pueblo alemán actual. O sea, se consideran descendientes de alguien que tiene que pagar una especie de culpa histórica. Lo que pasa es que 60 años en el fondo es muy poco tiempo. Claro. Entonces, realmente, hace poco, cuando escribimos el libro Enigma, entre los cuatro, entre nosotros tres y Juan, me acuerdo que, me tocó a mí, la sociedad de Thule, entonces me acuerdo que al mirar la documentación moderna, que todavía hoy, aunque la sociedad de Thule no existe formalmente, tal y como era la que se fundó a principios del siglo XX, sigue habiendo miles de alemanes que siguen pensando que, bueno, que Alemania no se merecía lo que le ocurrió, y que fueron injustamente tratados. Ese victimismo que les nació en el año 18, que siguen sosteniendo una parte notable de la población. Lo que ocurre es que, afortunadamente, lo digo de verdad, creo que es un país que le han limpiado de este problema. Otra cosa es que nunca se sabe lo que puede ocurrir en el futuro, porque la historia es recurrente. Y si alguien vuelve a animarles en el futuro a volver a aquello como un pasado glorioso que mereciera la pena recuperar, anida todavía en el inconsciente de la población alemana. Siempre. Esto es lo que nos ocurre. Lo que pasa es que, afortunadamente, creo que porque es interesante, porque, en cierto modo, la muerte del mismo tipo de misticismo en Inglaterra murió no por el hecho de haber perdido, sino por el hecho de haber ganado. El hecho que ahí no hubiera nadie, la Golden Hour es una cosa ahora mismo como de broma, ¿no? Pero no era algo de broma en los años 20 del siglo pasado. Entonces, estas cosas, afortunadamente, han ido muriendo y desapareciendo, pues por la vía del ridículo, que es la mejor forma de eliminarlo. Un episodio, 1944, se acaba de efectuar una película, Valquiria, la operación Valquiria para acabar con la vida de Hitler, tiene mucho más contenido que el que nos presenta la película protagonizada. Creo que habría que citar un tema para acabar, Jesús, sobre el anillo, que es un detalle curioso. Sí, yo creo que sí, porque es otro elemento más que añade, y que ya terminamos con esto, porque no aparece en la película, Tom Cruise no lo tiene en la película, lo cual yo creo que es un pequeño fallo, ¿no? Porque el coronel Stauffenberg, en uno de los tres dedos que tenía de la mano izquierda, sí tenía un anillo de oro, que tenía una frase, que era Finis initium, que significa el fin es el comienzo, que por cierto es uno de los títulos de uno de los poemas de Stefan George. ¿Casualidad? Bueno, no es casualidad, evidentemente que no. Hemos reconstruido este periodo tan importante de la historia y este suceso sobre el que se vuelve a hablar tantísimo y que tiene muchos más prismas, muchos más lados en ese prisma para enfocarlo. Lo hemos hecho aquí en los monográficos. Jesús, Carlos, gracias. Gracias. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Dos y seis minutos. Vamos a recibir dentro de muy poquito tiempo a Ignacio Monzón, nuestro historiador de cabecera. Con él vamos a hablar del origen de la democracia, que estuvo en Grecia, por supuesto, en Grecia, el lugar en el cual nos estamos situando durante estas últimas semanas. Y también vamos a hablar de expedientes del misterio, de los casos más inquietantes, los sucesos más extraños, sorprendentes, investigados por la ciencia, por las autoridades. El libro de un autor sobre expedientes del misterio en Cúpula se edita el próximo martes. Será el tema del que hablaremos junto a Laura Falcolara en su biblioteca. Antes, pasaje de la historia con Juan Antonio Cebrián. Hoy nos presenta a un estratega militar del siglo XIV. No fue duque de Medina Sidonia, pero bien pudo haberlo sido porque fue el fundador de esta casa. Estuvo al servicio del rey sabio de Alfonso X. Un personaje interesantísimo sobre el que vamos a conocer ya mismo su historia. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. Cada guerra tiene sus héroes, sus cobardes, sus villanos, sus traidores, sus adalides, sus valientes. En eso que se llamó la Reconquista Española, ese periodo que duró 780 años, sin duda alguna aparecieron muchos héroes, en uno y otro lado. Los árabes, los musulmanes, pueden hablar orgullosos de sus abderramanes, de su Almanzor. Y los cristianos siempre hablarán de Pelayo. Siempre hablarán de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Y por supuesto siempre hablarán de don Alonso Pérez de Guzmán, aquel que pasó la historia como Guzmán el Bueno. Un hombre justo, un hombre cabal, un brillantísimo estratega militar que sirvió a cuatro reyes. Y uno de ellos magrebí. Una constante en la Reconquista. Tanto el Cid como Guzmán el Bueno sirvieron a los musulmanes. Por asuntos del destino, por afán de conseguir galones, de conseguir méritos y honores. Lo cierto es que, lejos del enfrentamiento total, existieron etapas de mestizaje, etapas de convivencia y etapas en las que un ejército y otro mezclaban fuerzas para luchar en intereses comunes. Hoy en los pasajes de la historia, la epopeya, la épica de un brillantísimo militar español, Guzmán el Bueno, fundador de una casa noble, noblísima, la casa de Medina Sidonia. Fue realmente la primera posesión que ganó con el sudor de su frente. Una localidad llamada Alcalá de Sidonia, que con el tiempo tomaría el nombre árabe de Medina, de ciudad, ciudad de Sidonia. El fundador de aquella saga, don Alonso Pérez de Guzmán, que nació en León. Porque en la crónica de la Reconquista, si hablamos de pobladores y repobladores, siempre tenemos que mirar hacia el norte. El día de San Ildefonso, el 24 de enero de 1256, nacía en León Alonso Pérez de Guzmán. Hijo de don Pedro de Guzmán, adelantado, vanguardia de los ejércitos castellano-leoneses en Andalucía. Pero Alonso era hijo ilegítimo, hijo natural de don Pedro, pero ilegítimo. Su madre era una bellísima doncella, cuyo nombre era Isabel, que por desgracia falleció en el parto. Por tanto, don Alonso Pérez de Guzmán no llegó a conocer nunca a su madre. Pero don Pedro quiso procurar para el niño la mejor educación posible, contraviniendo los deseos de los hijos legítimos, de los continuadores del linaje. Lo cierto es que don Alonso Pérez de Guzmán siempre estuvo enfrentado a sus hermanos. Nunca lo quisieron. Siempre lo repudiaron, siempre lo rechazaron. Aún así, con esfuerzo, con tesón, Alonso consiguió ganar méritos para ser un magnífico caballero. Alonso iba a ser militar. Quería ser militar. Y además iba a luchar en los territorios donde su padre había ganado todos los reconocimientos posibles. Con 22 años se incorpora al ejército castellano y junto a las tropas de Alfonso X el Sabio lucha por tierras de Jaén. Es ardoroso, es combativo, sabe manejar como nadie la espada. Incluso en un enfrentamiento logra hacer prisionero a un gran notable, a un notable berberisco, lugarteniente del rey de Fez. Alonso Pérez de Guzmán comienza a ser nombrado en su tierra natal, en León. Pero sigue enfrentado a los hermanos. Los hermanos tienen algo de envidia. Y Alonso decide viajar a otras tierras, probar fortuna en otros territorios. No era un exilio oficial, pero casi. El exilio era, desde luego, moral. Alonso quiere acreditarse ante su padre, ante los suyos, hacer notar que él también formaba parte de ese linaje. Y así lo tenemos aquí, en la ciudad de Algeciras, haciendo muy buena amistad con el rey de Fez, con Abu Yusuf. Abu Yusuf era un hombre brillante, un hombre muy inteligente, que miraba cara a cara a sus súbditos, que sabía diferenciar cuáles eran los valientes de los que no lo eran. Y enseguida Alonso Pérez de Guzmán hace muy buenas migas con Abu Yusuf, y junto a él viaja a los territorios magrebíes, y junto a él lucha. La única condición que pone a Abu Yusuf es no luchar jamás, no levantar su espada contra los cristianos. Luchará en las cuitas internas de los musulmanes. Por entonces, el poder emergente es el de los benimerines. La península ibérica había sufrido ya dos invasiones integristas, las de los almorávides y la de los almohades. Todavía estaban los rescoldos de la épica batalla de las Navas de Tolosa, celebrada en 1212. Pero habían pasado los años, y los benimerines, aunque no eran tan fuertes como los almohades, sí que suponían un poder que podía dar al traste con algunos intereses cristianos en la península ibérica. Y sobre todo, se estaba celebrando, año tras año, una tremenda batalla que no acababa nunca, una batalla por el control del estrecho. Flotas cristianas y berberiscas luchaban, pugnaban por ese control del estrecho. Había tres plazas fundamentales: Algeciras, Gibraltar y Tarifa. Los tres puntales en el sur de Europa. Los tres puntales que darían el paso a los benimerines hacia una invasión total de la península. Ese era el sueño, eso era lo que ambicionaba Abu Yusuf. Alonso Pérez de Guzmán permanece ajeno a estos intereses y sigue luchando al lado de su señor musulmán. Pero en la península se mantenían las eternas disputas por el control dinástico. Los reinos cristianos siempre, siempre mezclados, siempre en torno a las guerras fratricidas. Estamos en Sevilla. Alfonso X el Sabio tiene un serio enfrentamiento con su hijo Sancho IV, el futuro Sancho IV el Bravo. Alfonso X ve comprometido su trono y pide ayuda a Abu Yusuf. Abu Yusuf envía a su hombre más leal, a su lugarteniente, Alonso Pérez de Guzmán. Lo envía con tropas y además con dinero. Dinero en metálico. Dinero que vendrá muy bien para que Alfonso X retome la situación y establezca un equilibrio. Sancho se aviene a razones. Y Alonso, por sus servicios, porque lo ha hecho realmente bien, un gran hombre en cuanto a lides diplomáticas, no solamente militar, sino también diplomático, buen político. Alfonso X, muy agradecido, le entrega una villa, Alcalá de Sidonia, y además procura que Alonso, que todavía se mantenía soltero, pues procura que Alonso se case con una bellísima joven de tan solo 15 años llamada María Alonso Coronel, una mujer también mitificada en exceso, pero tan bella, tan hermosa, que enseguida cautiva el corazón de Alonso. Se casan en 1282. Alonso tiene unos 26 años, y María 15, tan solo 15. Y fruto de la pasión nacieron cuatro retoños, dos varones y dos chicas. Uno de los chicos será protagonista de esta historia. Su nombre Pedro Alfonso de Guzmán, nacido en 1284. Alonso sigue combatiendo al lado de su señor musulmán. Está recogiendo pingües beneficios. Junto con María Coronel, viajan a Tánger, se trasladan al norte de África y empiezan a acumular riquezas. Pero Abu Yusuf, el gran, el notable, el respetadísimo Abu Yusuf, fallece. En la península ibérica también fallece Alfonso X el Sabio y toma el trono Sancho IV el Bravo. La situación de Alonso Pérez de Guzmán y de su familia empieza a ser delicada en el norte de África. Porque Abu Yusuf, el nuevo líder, el nuevo gobernante, desconfía, recela de Alonso. Alonso y María preparan una estratagema, preparan una aventura para poder trasladar todas sus riquezas acumuladas en el norte de África hacia la península. María Coronel se dirige a Abu Yusuf y le dice que está en desacuerdo con su marido, que están enfrentados, que han regañado, que seguramente va a ser repudiada y que se quiere ir a la península. Abu Yusuf, pues complacido porque Alonso viva mal, pues le da permiso a María Coronel para que viaje a la península. Y María Coronel, muy de acuerdo con Alonso, entre su bagaje, entre sus maletas, entre su impedimenta, pues ha situado buena parte de los tesoros ganados, obtenidos por Alonso Pérez de Guzmán. De esa manera salta a la península y salta con una estupenda renta, con un magnífico patrimonio. Meses más tarde, Alonso Pérez de Guzmán se dirige a Abu Yusuf y le dice que quiere enviar unos presentes a su mujer para reconciliarse con ella. Y envía unas cajas de higos, muchísimas cajas de higos. No, como podéis imaginar, no iban higos en esas cajas, sino el resto del patrimonio, el resto del tesoro. De esa manera, María Coronel se hace con una gran fortuna y logra comprar el puerto de Santa María. ¿Os suena el puerto de Santa María, verdad? Pues ese lo compró María Coronel con las riquezas obtenidas en el norte de África. Eso fue en 1288. Pero Sancho IV el Fuerte necesitaba hombres magníficos a su lado, hombres militares de rotunda valía, y se fija en don Alonso Pérez de Guzmán y le ofrece un puesto a su lado. Don Alonso, complacido por la invitación, por la oferta de su rey, de Sancho IV, regresa a la península. Es momento para volver a entrar en combate. Es momento para preparar nuevas aventuras, nuevas contiendas, nuevas batallas. El objetivo, los benimerines. Evitar la futura o la inevitable invasión. Las plazas a conquistar: Tarifa, Gibraltar y Algeciras. Ese será el nuevo campo de actuación para don Alonso Pérez de Guzmán y sus tropas. Y a todo esto, María Coronel, vamos a hacer aquí un pequeño paroncillo para contar una anécdota muy famosa que ha acompañado a María Coronel a lo largo de toda su leyenda. Nos encontramos en 1291. María Coronel, por tanto, tiene 24 años. Y en una de las ausencias prolongadísimas de don Alonso Pérez de Guzmán, María Coronel siente la llamada del amor. María, recordemos, era una mujer exuberante, una mujer bellísima, y estaba sola, pasaba sola muchas temporadas en casa. Cuentan las malas lenguas que en esa casa había un criado, había un mozalbete de muy buen ver, y María Coronel tiene pensamientos lascivos. Piensa incluso en ir a la cama con el criado. Otras crónicas dicen que no pensó en el criado, que simplemente eran pensamientos suyos, sueños eróticos. Y claro, María Coronel, ante todo piadosa, ante todo muy, muy, muy religiosa y muy fiel a su marido, para evitar tentaciones, pensó en un castigo ejemplar. Sí, autoinfligirse un castigo severísimo para evitar que volviera a soñar con esas pesadillas tan eróticas, tan carnales. María Coronel estaba pensando en esto cuando se fijó en un brasero que había a su lado. Sí, amigo, se fijó en ese brasero. Y en las brasas de ese brasero. Con resolución, sin pensárselo mucho, recordemos, tenía 24 años, estaba en la flor de la vida y con 4 hijos, cogió un tizón, como se llamaba en la época, una brasa, un rescoldo, y lo aplicó a sus partes íntimas. Se metió esa brasa en su vagina. El dolor fue tan terrible que cayó desmayada. Nunca más se volvería a recuperar de aquel trance, con salud endeble a lo largo de toda su vida. Y nunca más, por supuesto, pudo volver a hacer el amor con don Alonso Pérez de Guzmán. Desde entonces los dos habían quedado condenados a no poder practicar sexo jamás, solo por los pensamientos lascivos de María Coronel. Pero esto es la leyenda negra. Estas son las historias que se contaban. Volvamos a la épica. Don Alonso Pérez de Guzmán, uno de los grandes lucratenientes de Sancho IV, Sancho IV el Bravo. Nos encontramos en el sitio a Tarifa. Los musulmanes han presentado una férrea resistencia. Los cristianos están determinados a conquistar la plaza. Estamos en septiembre de 1292. La tropa castellana está a punto de tomar Tarifa. Los hombres de don Alonso Pérez de Guzmán están pendientes de una orden, y esta orden se produce. Con presteza, con determinación, los castellanos toman las murallas. Los musulmanes se defienden con todo lo que tienen. Son bravos guerreros, están muy acostumbrados a la lucha. No quieren renunciar a Tarifa. Durante días, los combates se suceden, uno tras otro. Los muertos se pueden contar por miles. Pero finalmente, el empuje, el heroísmo castellano se hace notar. Y los musulmanes tienen que ceder la plaza. La victoria es total. Tarifa está en manos castellanas. Uno de los grandes artífices, don Alonso Pérez de Guzmán. El rey, muy agradecido, le encomienda la plaza a don Alonso. Le nombra alcaide, hombre del rey en Tarifa. Nada más y nada menos que el militar castellano-leonés que tendrá que defender el puntal sur de Europa ante la posible invasión benimerí. En 1293 la familia se reúne en Tarifa y esperan defender heroicamente aquella plaza, porque los benimerines no se resistían a perder aquella joya. En 1294 ponen sitio a la plaza. Los castellanos leoneses están rodeados, absolutamente rodeados. ¿Qué puede ocurrir? La desgracia se ceba sobre la familia de don Alonso Pérez de Guzmán. En aquel tiempo, el infante don Juan, hermano de don Sancho, estaba enfrentado por cuestiones dinásticas, por cuestiones de linaje. Sería muy prolijo comentar cómo estaban esas disensiones, pero digamos que por azar del destino, Pedro Alfonso de Guzmán, el hijo de don Alonso, con 10 años, apenas 10 años de edad, se encuentra al lado de don Juan, secuestrado por don Juan. Los benimerines idean un plan. Se sabe que don Alonso en algunos momentos ha sido débil, ha sido frágil, ha sido demasiado humano. ¿Por qué no chantajearle? ¿Por qué no ofrecerle un chantaje emocional? Don Juan accede a llevar al hijo de don Alonso las murallas de Tarifa. Caía la tarde. Una escolta musulmana lleva al niño a las murallas de Tarifa. Piden hablar con don Alonso. Este, desde las murallas, les dice qué quieren. Los musulmanes le enseñan al niño. Don Alonso contrae el gesto. Es su hijo, es Pedro Alfonso. Los benimerines le dan un ultimátum. Si no entregas la plaza, si no entregas Tarifa, degollaremos aquí mismo a tu hijo. Si la entregas, te lo daremos y te podrás ir en paz. Don Alonso, abrazado a su responsabilidad, como hombre del rey, sabedor, conocedor que Tarifa no podía caer en manos musulmanas, adopta una decisión que le hará entrar en la historia. Extrae su puñal del cinto y se lo arroja a los benimerines diciendo: no engendré hijo que fuese contra mi tierra. Haced lo que tengáis que hacer. Los benimerines, sin rechistar, cogieron ese puñal y degollaron al niño delante de su padre. Lo sucedido recorre como la espuma las calles de Tarifa. Los hombres, enardecidos por lo que había ocurrido, por la acción de su líder, van a las murallas, quieren defender Tarifa, van a luchar, luchar hasta el último hombre. No van a fallar a don Alonso Pérez de Guzmán. Los benimerines, también desconcertados por lo que había ocurrido, al poco, obligados también por tropas que venían en apoyo de Tarifa, deciden levantar el sitio. Es todo un éxito para don Alonso Pérez de Guzmán. Tarifa no ha caído, pero a costa de la muerte de su propio hijo. Sancho IV está emocionado por lo que ha hecho don Alonso Pérez de Guzmán. Le entrega bienes, prebendas, honores, pero don Alonso está triste, sumamente triste, por la decisión que ha debido adoptar. Aún así, sigue luchando al lado de su rey. Sancho IV le promete verbalmente, en abril de 1295, la concesión de una posesión, la villa de Sanlúcar. Será el señor de Sanlúcar. La promesa es verbal y no se puede plasmar en un papel porque Sancho IV el Bravo muere, fallece. Toma su puesto Fernando IV el Emplazado. Y Fernando IV sabe que su padre ha prometido verbalmente a don Alonso la posesión de Sanlúcar. En 1297 ratifica la promesa verbal de su padre y entrega el señorío de Sanlúcar a don Alonso Pérez de Guzmán. Es el germen, es el inicio de la fundación de la Casa de Medina Sidonia. Las posesiones empiezan a incrementarse y se empiezan a repoblar algunas villas como Rota, como Chipiona. Es uno de los señoríos más grandes de Andalucía. Pero la guerra continúa, la guerra sigue, y don Alonso Pérez Guzmán sigue luchando al lado de su rey. Fernando IV, el Emplazado, está muy satisfecho con su lugarteniente. Los benimerines siguen acechantes. Todavía faltaba mucho para 1340, fecha en la que se vería extinto su poder en la Batalla del Salado. Pero quieren a toda costa aguantar en sus posiciones adquiridas en Gibraltar y en Algeciras. Gibraltar caerá en 1309. El gran hacedor de aquella gesta, don Alonso Pérez de Guzmán. Sus tropas luchan como una sola al lado de su hombre, al lado de su líder. El carisma de un líder, don Alonso Pérez de Guzmán. llamado El Bueno, Guzmán el Bueno. Además de la acción con su hijo, dicen que también se llamó El Bueno porque en una situación de hambruna en sus posesiones abrió sus paneras y entregó pan al pueblo. Dio de comer al pueblo, por eso le llamaron El Bueno, Guzmán el Bueno. En 1309 había caído Gibraltar, ya solo quedaba Algeciras. Y se puso sitio a Algeciras. Sería casi casi poner fin al juego de la estrategia en el estrecho de Gibraltar. Don Alonso Pérez de Guzmán está dispuesto a tomar Algeciras. Esta ciudad ya está sitiada, angustiada, pensando que los refuerzos no llegan y que don Alonso está frente a ellos. Pero el rey, muy preocupado por algunas posiciones musulmanas que se estaban reforzando cerca de Almería, ordena a su hombre de confianza, don Alonso, que vaya con su tropa, que vaya hacia esa posición y que haga una refriega con los musulmanes. Y aquí estamos, en septiembre de 1309. Don Alonso Pérez de Guzmán cabalga por la serranía de Málaga. Por esa sierra de Gautín, Alonso Pérez de Guzmán está dispuesto a sofocar los refuerzos que está recibiendo el Benimerín en Almería. Pero cae víctima de una emboscada. Los hombres de don Alonso se ven copados. Luchan con esfuerzo titánico, pero van cayendo uno a uno. Caen en torno a su jefe, y su jefe también muere. Don Alonso Pérez de Guzmán fallece en esa emboscada, y fallece con la espada en la mano, luchando, como él le gustaba hacer. Tenía 53 años, entraba en la leyenda. Al poco, sus restos fueron llevados a Sevilla y posteriormente enterrados en una ermita creada para la ocasión, ermita de San Isidoro del Campo, en Santiponce. Y allí reposa junto a su mujer, junto a María Coronel, la que siempre le fue fiel, la que para serle fiel incluso fue capaz de abrasar sus partes más íntimas. Don Alonso Pérez de Guzmán, fundador de la Casa de Medina Sidonia. Su hijo, Alonso Pérez de Guzmán, tomaría el testigo y seguiría sirviendo eficazmente a la corona castellana. Y queda para la eternidad esa frase: no engendré hijo que fuese contra mi tierra. Hoy hemos rendido homenaje a uno de los héroes de la Edad Media hispana, don Alonso Pérez de Guzmán, Guzmán el Bueno. Si ya te habías decidido por el Mercedes Clase E con sistema de seguridad preventiva Pre-Safe, regulador y limitador de velocidad, interior con molduras en madera y sistema electrónico de estabilidad ESP, tenemos una buena noticia. Porque ahora puedes conducir el Clase E con el equipamiento más completo de serie por un precio excepcional. Desde 34.900 euros y solo hasta fin de existencias. Citicar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Entramos en la biblioteca de Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Directora editorial de las editoriales Minotauro, MT, Fénix, Cúpula, Timun Más, Esencia, todas ellas del Grupo Planeta. Y resulta que hoy entramos en tu biblioteca y me encuentro un libro mío. También, pues sí, hoy vamos a cambiar los turnos. Hoy lo que te propongo es que casi te voy a entrevistar yo a ti. Uh-huh. El libro sale a la venta el 17 de marzo y es Expedientes del Misterio, hecho por Bruno, y recoge los mejores casos de La Rosa de los Vientos, de Expedientes del Misterio precisamente. Entonces, pues cuéntanos un poco, no sé, quizás empezaremos por algunos casos. Sí, además creo que los oyentes les encantan algunas de las secciones que se convierten en libro por parte de unos u otros colaboradores, porque he sido durante muchos años colaborador de este programa, y esta era una de las secciones que ahora también hemos recuperado ya en otra faceta y en otra época, pero originalmente es una de las secciones que efectué durante una temporada entera y creo parte de la otra con Juan Antonio, en donde exponíamos aquellos casos, pero sobre todo que tuviera una particularidad, que esa es la particularidad que hemos mantenido en estos 100 que recogemos, que todos ellos hayan sido investigados entre comillas, oficialmente. Es decir, bien sea por autoridades, bien sea por científicos o bien sea por investigadores que han hecho un estudio en profundidad. Es decir, que detrás de cada uno de estos casos haya un auténtico expediente, que no sean únicamente noticias de prensa, que no sean únicamente referencias a otros trabajos, a otros libros, sino que digamos que sean casos con peso, con fuerza. Esa ha sido un poco la línea que hemos mantenido en estos 100. Hay muchos más, ¿no? Pero claro, evidentemente... No, la verdad es que, a ver, yo me lo he leído de un tirón y hay que decir que aparte el libro está muy bien estructurado por diferentes temáticas, es decir, casos de poltergeist, casos de ovnis, casos de resurrecciones, y la verdad es que es muy interesante. Entonces, no sé, a mí ha habido algunos casos que me llaman la atención, por ejemplo, el de la resurrección en Holanda. Cuéntanos un poco qué pasó. Es uno de los episodios, normalmente, el mundo de las experiencias cercanas a la muerte, de los encuentros cercanos con la muerte... Las investigaciones, hay investigaciones muy serias y muy respetables detrás de este tipo de episodios, pero porque quienes las han iniciado son normalmente médicos, cardiólogos, personas que con sus pacientes, en este caso, viven muy de cerca la vida y la muerte y se encuentran muchas veces con la muerte, pero se encuentran a veces como lo que ocurrió a este médico holandés, a Pim van Lommel, que su experiencia puede ser extrapolable a otros médicos que después de un caso de estas características han investigado más y han llegado a conclusiones muy, muy válidas. El caso de Pim van Lommel, como cardiólogo, él se encontró con un caso más de un infartado que había sufrido un infarto, un ataque cardíaco muy considerable. El paciente ingresó prácticamente cadáver en el hospital. Ya una vez en el quirófano, durante todo el proceso de intento de resurrección casi a la vida, porque realmente estaba casi muerto esta persona, parecía imposible recuperarlo, pero finalmente se logró. Y se logró habiendo visto cómo durante algunos minutos había estado ya en un estado de muerte cerebral prácticamente total. Pero en muchos de estos episodios, como esa frontera entre la vida y la muerte a veces está tan poco delimitada, pues los médicos insisten, y en este caso insistieron. Y pero curiosamente, aquí lo que sorprende es la manera en que descubren que eso pasó. Claro, ¿no? Claro, que es lo bonito. Cuando esta persona llevaba una prótesis dental, le tenían que intubar, evidentemente, para los procesos de reanimación. Con la prótesis dental que la enfermera descubre al intentar hacer la intubación, se la extrae, se la guarda ella misma, lo primero que encuentra a mano. No es lo habitual, pero evidentemente en esa circunstancia uno no va a buscar el claro. cajón más cercano, y se la guarda en el bolsillo de su bata y se la olvida ahí mientras están procediendo la intubación del paciente. El paciente se recupera y ya está en su cama. El equipo de médicos acude a él. Él le pide a esa enfermera, cuando aún todavía él no ha contado nada, le pide que si por favor le puede devolver su prótesis dental. Claro, la enfermera, impactada, dice: ¿y usted cómo sabe que no, yo tengo su prótesis dental? Si estaba muerto, casi muerto, pero bueno, estuviera donde estuviera, no se tenía por qué haber enterado de nada. Y entonces él explica que sí que sabe dónde está su prótesis dental, que lo tiene guardada en el bolsillo, que se la quitó para el momento de la intubación. La enfermera, asombrada evidentemente ante la circunstancia, y luego él ya explicó lo que había sido su experiencia, que él se había visto como una esquina de ese quirófano, en el techo, flotando, viendo todo lo que estaba ocurriendo, iniciando ese viaje a través del túnel que tantos y tantos testigos describen. Y esa experiencia al médico, a Pim van Lommel, le llevó a la conclusión de que era necesario seguir investigando. Investigar el campo. Descubrió que hasta un 17% de personas que habían pasado un trance físico similar al de este paciente suyo en Holanda describían una experiencia de esas características. Investigó cada una de ellas y llegó a la conclusión de que la conciencia, denominemos como la queramos denominar, démosle o no un aire o un cadiz religioso o mágico, pero que parece sobrevivir a la muerte física y que no está localizada dentro del cerebro. En una revista como el British Medical Journal, que no se caracteriza por publicar cualquier cosa, sino solo estudios contrastados y científicos, pues abrió las puertas de su publicación a que se diera a conocer esto. No, es un tema sorprendente, la verdad. Hay otro caso que a mí me gusta especialmente, pero porque en su momento me encantó la película, la vi cuando era una niña, que es la película El Ente. Sí. Y que, bueno, cuando descubrí que estaba basado en un caso real, la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Cuéntanos un poco qué es lo que pasó realmente. La verdad es que esta película, yo he de confesar que incluso me gustó más que El Exorcista y otras clásicas de estas. Es una gran película. Temáticas, porque tenía ese aire de el investigador científico que Totalmente. Se acerca a investigar un caso más de Poltergeist, protagonizado por una joven llamada Carla Morán, con una vida complicada, una vida difícil, pero la vida que muchas personas viven después de un proceso de separación, con unos hijos claros que hay que sacar adelante, ella sin trabajo. Bueno, que existía una serie de conflictos en su vivienda, porque eso es importante en este tipo de casos. Y como si se tratara de una historia de incubos y sucubos moderna, como en aquellas historias en donde los diablos incluso se metían en las camas de las personas a las que visitaban. Bueno, pues casi muy similar, solo que en este caso el ente, nunca mejor dicho, era completamente invisible, pero ella notaba cómo le tocaba, cómo le agredía. No era nada ni muchísimo menos agradable, porque incluso en algún caso llegó a ver los síntomas físicos de una violación, con desgarros, con embarazos psicológicos, pero que se descubría después que eran psicológicos, pero con una serie de manifestaciones físicas en donde se demostraba que la somatización del hecho anterior había sido muy, muy poderoso. Pero los estudiosos llegaron a hacer una réplica en el laboratorio científico en la universidad, en UCLA, llegaron a hacer una réplica de lo que era su casa y pusieron a vivir ahí a la familia durante un tiempo hasta que comprobaron que los fenómenos se repetían en otra casa. Entonces ya no era una casa encantada. Y el problema estaba en las personas. Y evidentemente una de las personas, seguramente que en este caso prácticamente todos influenciaban de una forma u otra, porque lo que los estudiosos han descubierto detrás de muchos episodios de Poltergeist es que alguien con algún tipo de trauma, pasando algún tipo de dificultad, es quien protagoniza estos episodios. Son la llama que enciende la chispa que enciende la llama. Los métodos, porque esto no quiere decir que alguien haya y que mueva los objetos de forma consciente, sino que a través de mecanismos que desconocemos son quien está en el origen de esos fenómenos, aunque los mecanismos todavía no los conozcamos. Hay otro caso, por ejemplo, que a mí también me ha llamado mucho la atención, que es el que denominas el último profeta. Exactamente, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Es otro caso investigado científicamente, porque un folclorista de una universidad en Alemania es un científico, no es lo que entendemos por una ciencia exacta, pero él, un estudioso del folclore, de las tradiciones alemanas, que investigaba mucho todas las tradiciones proféticas del centro de Alemania, que es verdaderamente espectacular y es muy desconocido en España, este tipo de profetas, los conocidos como profetas del bosque. Este caso era espectacular porque se trataba de un labrador, de hecho fue conocido durante mucho tiempo, él vivía en Warwitzel, en Austria, aunque la investigación se llevó a cabo en Alemania, y este labrador, él decía que bueno, podía estar en su casa después de comer o en cualquier otro momento, y de repente empezaba a vivir una situación que solo al cabo de unos minutos se daba cuenta cuando pasaba que era falsa. Como si fueran dos realidades conviviendo. Exacto. En el mismo momento. Y es como si dentro de su mundo, el que él veía, el que él sentía, el futuro se adelantara y se situara delante de él y lo pudiera ver. E incluso en uno de los casos, que a mí es el que más me llamó la atención, le explicó en el despacho de Johannes Beck, que es este folclorista, le explicó lo que había visto. Dice, he visto la ciudad de Nueva York y con unos mazapanes que tenía en su mesa, edificó los rascacielos, he visto la ciudad de Nueva York y cómo llegaba una bola y hacía esto, y él tumbaba los mazapanes y los rascacielos de los mazapanes. Decía, y lo que oía es que la gente echaba la culpa a los musulmanes, que habían sido ellos, pero algunos decían, esto han sido ellos porque nos estamos portando muy mal. Incluso parte de la lectura que después hubo del 11S también la recogía él. Porque claro, esto estamos hablando de qué año. De los años 71, 72. Es que eso es lo que nos sorprende La profecía, el relato de la profecía, se publicó años antes del 11S. Es decir, no es algo que Johannes Beck, el folclorista, contara después. Estaba publicado anteriormente y eso es lo que le da un crédito especial. Hay bastantes años ahí de diferencia. Luego, por ejemplo, también otro caso que me llamaba muchísima atención es el del milagro de Calanda, el famoso cojo de Calanda. Exacto, que bueno, muchos oyentes saben, yo muy vinculado a la ciudad de Zaragoza desde prácticamente niño, que es mi ciudad de adopción, aunque me siento completamente zaragozano, una cosa no quiere quitar la otra. Y siempre recordaba ese enorme cuadro en el Pilar reconstruyendo el milagro de Calanda. Y siempre me llamó la atención mucho la existencia de un hospital, la MAZ, la Mutua de Accidentes de Zaragoza, en donde había sido el primer lugar en donde se habían reimplantado extremidades del cuerpo que, por un accidente laboral, normalmente en la mayor parte de los casos, se habían seccionado en alguna fábrica, en algún accidente. Y eso curiosamente ya había ocurrido, pero de forma milagrosa, en el año 1640, que es cuando acontece un episodio verdaderamente singular, protagonizado por un turorense de Calanda llamado Miguel Pellicer, que en el año 1637 sufre un accidente con su carro, las ruedas del carro le pasan por encima de las piernas. A partir de ahí comienza un calvario por hospitales, por médicos, que finalmente deciden amputarle la pierna antes de que el mal fuera mayor y pudiera incluso acabar con su vida. Y más en aquella época, me imagino. Y en aquella época, evidentemente. A partir de entonces, y en aquella época más, en donde no existía ningún tipo de ayuda a las personas discapacitadas, él se había convertido en un discapacitado, pues se dedicó a la mendicidad en la puerta del Pilar. Hasta hacerse un personaje muy conocido, todo el mundo lo conocía, había hablado con él, le había visto pedir, le había dado limosna, y en un momento determinado él había vuelto a su casa en Calanda, y una mañana al despertar apareció con las dos piernas. Hipótesis, o estuvo engañando a todo el mundo durante muchos años y la pierna que dijeron haberles traído los doctores no era su pierna, cosa que era muy difícil porque hubo unas actas, y lo bueno de este caso es que no solamente es una leyenda, sino que el mismo día del presunto milagro ya se empezó a efectuar un acta notarial conocida como el acta de Mazaleón, en donde ya se explicaba lo que había sucedido, y después empezó un proceso de investigación de varios cientos de folios que todavía pueden consultarse, todavía en donde está ahí todo el primer expediente X quizá de la historia, porque es el primer caso investigado es que sí, oficialmente. Además, un caso como muy notable. Bueno, y ahora hagamos una de ovnis, que es lo típico, y además un tema muy interesante, el caso más conocido quizás, que es el de Manises. Exacto, y además que se cumple 30 años, el más conocido por lo menos de España y uno de los mejores del mundo, que lo hemos contado tantas veces, pero siempre hay nuevas facetas, nuevas aportaciones. Sí, es un clásico. Es un clásico protagonizado por la tripulación de un avión que viajaba de las islas a las islas, de archipiélago a archipiélago, desde las Baleares a Canarias. Al poco de despegar, un gigantesco objeto formado por dos luces se sitúa a la izquierda del avión. El piloto describe que aquello tenía el tamaño de dos aviones Jumbo, o sea que era un tamaño muy considerable, y que efectuaba una serie de maniobras alrededor del avión que estaba poniendo en riesgo la seguridad del propio vuelo. Tanto es así que el piloto decide: yo aterrizo. Y aterrizó al poquito de despegar en Valencia. Estamos hablando desde Mallorca hasta Valencia, únicamente atravesando esa parte del Mediterráneo más occidental. Efectivamente hizo su acta, pero minutos después despegó un caza de la base aérea de los Llanos a perseguir o por lo menos a identificar a este artefacto. Lo pudo ver, lo pudo detectar en sus pantallas, porque lo detectaron en las pantallas de los radares en tierra. Él no pudo porque su radar era de infrarrojos, y él pensaba que al no estar detectado en su radar de infrarrojos es que aquello no emitía calor. Y después, bueno, se inició toda una investigación, porque hubo desde tierra además muchos testigos en diferentes lugares, un expediente oficial de 200 páginas que estuvo casi dos décadas clasificado como secreto. Claro. Después hubo una serie de explicaciones, veintitantos años después, diciendo que si el piloto había visto la luz de una chimenea, parecía bastante peregrina, y en este libro lo que he incluido es una de las investigaciones más recientes, en donde se reproducía con simulador de vuelo, se reproducían todas las características de aquel día y todas las características de aquel vuelo y todo lo que se podía encontrar en su camino a aquel vuelo, e incluso se programaron en su lugar esas chimeneas cuyo fulgor, cuyo calor, cuyo fuego, pues podía haber sido el que provocó la visión. Y se descubrió con la simulación informática que era imposible que aquello lo hubiera provocado. Es una aportación de las nuevas tecnologías a la investigación, pues de un caso clásico, verdad, ¿no? Y bueno, y por último, otro caso que también creo que es muy llamativo y que además abre otro tipo de temática, que es la nube que detuvo el tiempo. Las anomalías. Las anomalías, exacto. Esos huecos espacio-tiempo que nadie entiende. Y que en este caso es imposible buscar una explicación, pese a que el suceso es completamente real, protagonizado también por pilotos españoles, además con muchísima experiencia, en un vuelo hacia Bilbao, en donde al llegar a la altura de Navarra, pues el piloto entra en lo que aparentemente era una nube más, muy brillante, eso sí, porque incluso él sintió la necesidad de ponerse las gafas ante el reflejo de la luz solar, una nube muy compacta. Entró y a partir de ahí empezaron a suceder cosas raras. Todos los contadores del avión iban hacia atrás, los conductakilómetros, el velocímetro se volvió absolutamente loco, las comunicaciones con tierra se perdieron. Es como si esa nube hubiera sido una especie de cueva espaciotemporal en donde todo iba al revés. Al salir de la nube pudo aterrizar en otro sitio distinto. distinto al previsto, pudo aterrizar y ahí comprobaron cómo el avión había atravesado durante unos minutos un espacio que nunca se supo dónde estuvo. Un agujero que era evidentemente esa nube que había provocado todas esas alteraciones tan llamativas que incluso provocaron que el tiempo fuera al revés realmente, no solo en el velocímetro y en el reloj de a bordo, sino en la realidad, porque no entendían cómo habían atravesado toda esa distancia en un tiempo que no era el que les correspondía. Bueno, pues este es el libro que Bruno saca a la calle el 17 del 3, Expedientes del Misterio, y espero que os guste. Ojalá, supongo que un trabajo que a los oyentes les va a gustar especialmente porque les ha gustado mucho durante estos años la sección de Expedientes del Misterio. Que aparezca el libro, también queremos decir, que no significa que la sección deje de existir, no. Porque seguiremos contando muchos otros expedientes y quién sabe si algún día los volvemos a recopilar en más tomos. Pero aquí de momento estos 100 Expedientes del Misterio en Cúpula. Laura Alfacolara, muchísimas gracias, porque es un lujo estar en tu biblioteca. A vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con Ignacio Monzón, como siempre. Con este sonido y con esta música abrimos esta sección de curiosidades del mundo antiguo. Estamos repasando a Grecia. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Ignacio, hoy hablamos de la palabra por excelencia. Todavía se lucha por ella y, sin embargo, aquellos, los griegos antiguos, ya disponían de otra forma de democracia, pero democracia al fin y al cabo, le llamaron así. Sí, en algunos aspectos, además, incluso más pura o por lo menos más directa que la que tenemos nosotros. No había lobbies entonces. Bueno, los había, pero un poquito más disimulados. Por lo menos se escondieron un poco más. O se sabía menos sobre ellos. Yo creo que disimulaban más, era un arte. La propia expresión en sí viene del mundo griego, ¿verdad? Sí. Hablando en términos lingüísticos. Es pues como muchas palabras de nuestra lengua, incluso muchas palabras del latín. El latín tomó muchos préstamos helénicos. Básicamente viene del término democratía. Sería demos, que se suele asociar como pueblo, un pueblo no entendido a la manera física, sino entendido como un concepto de ciudadanos, de individuos racionales que se dotan de unas leyes, y de kratos, que es algo así como fuerza, poder, pero siempre fuerza o poder legítimo. Exacto. Ese poder legítimo del pueblo, ¿cómo se ejercía? ¿Cómo se demostraba? Igual que nosotros, con el voto en la urna. Pues tenían desde luego sus votos, sus pequeñas conchas que podían meter en clepsidras, pero lo más común era el voto a mano alzada. Uh-huh. O sea, era un voto que normalmente, como digo, podía llegar a hacerse con esas clepsidras, pero normalmente no era secreto, uh-huh. Era completamente público. Supongo que a lo largo de los cientos de años que dura la civilización griega, la democracia, bueno, pues fue evolucionando, no fuese siempre exactamente igual. No, es más, lo que nosotros sabemos, que además lo sabemos básicamente por Atenas, por eso muchas veces se habla de la democracia ateniense, fue una respuesta a los regímenes oligárquicos y tiránicos. Entonces, tuvo una serie de fases, ya desde Solón, Clístenes para algunos es el auténtico padre de la democracia ateniense, o Pericles, que para otros Pericles fue uno de los que... digamos, no ayudaron mucho a democratizar realmente el Estado ateniense, sino que lo popularizó en exceso. Uh-huh. Pero sí, digamos, se fue dotando de una serie de instituciones conforme se iba viendo que había que regular los poderes, porque eso es algo que siempre se busca, en teoría, en la democracia. Uh-huh. Un gobierno entre iguales, sin embargo, tampoco era perfecta, evidentemente, no. Porque se excluían a determinadas personas, claro. Que vivían en esa, por ejemplo, en Atenas, pero que no tenían los mismos derechos que el resto. Sí, porque una gente del futuro, si viaja a nuestro siglo, también podría considerar que lo nuestro no es perfecto, porque, por ejemplo, es que no lo es. Evidentemente. Bueno, pero en teoría la gente que tiene menos de 18 años no puede votar. Sí. Antiguamente era la gente que tenía menos de 21. Uh-huh. ¿Por qué no pueden votar? Porque se les considera irresponsables en ese sentido. Entonces, la mujer no podía votar. Eso está clarísimo, porque se la consideraba irresponsable. Bueno, no han cambiado hace tanto las cosas. No, España es un país, en ese sentido, de los más avanzados, porque creo que fue en el 31 cuando votaron por primera vez, 1931, las mujeres. Pero la cuna de la democracia actual, si la cuna de la democracia antigua era Grecia, pues la cuna de la democracia actual, ¿qué dicen? ¿Qué es? aunque existen muchos matices, porque apenas vota nadie en esos referéndums constantes y permanentes que hacen los suizos. Bueno, sí. En Suiza no votaron las mujeres hasta 1971, nada más y nada menos. Sí, bueno, y en este país el voto femenino en el año 31 duró muy poco. Sí, ¿no? El masculino también, ¿eh? Pues no votaba nadie, ni hombres, no, ni mujeres, claro. ni nadie. Pero ha costado muchísimos esfuerzos. Claro. Los esclavos, por ejemplo, pues evidentemente tampoco. Y los metecos, que eran ciudadanos libres, pero de otras ciudades, al ser extranjeros, tampoco tenían ningún tipo de voto. Entonces, claro, es que el pueblo, el ciudadano se considera el varón de esa ciudad, libre, mayor de edad. Desde su punto de vista, sí, era perfecta. La imagen que tenemos es de esas asambleas en donde se reunían todos los vecinos, porque era una democracia muy comunal, ¿verdad? Sí. No extendida a todo el mundo griego, sino que cada ciudad, por ejemplo, Atenas, ¿no? Como estás diciendo, cada lugar era más bien una democracia de tipo ayuntamiento, ¿no? Sí. Atenas, porque era una ciudad de las más grandes de la época. Pero una ciudad como Platea, que podía dar unos 1.000 soldados, pues ¿qué población podía tener? 4.000, 5.000 personas. Pues todos se conocían entre sí. Era una especie de pueblo. En el, los pueblos se conocen. Entonces, la asamblea era algo público porque no había anonimato. Y de hecho, digamos, había que dar la cara. Era uno de los valores del mundo antiguo. El aspecto público de la persona. Y que todo, incluso, aunque uno viva en su casa con su familia, tiene un aspecto social. Ya lo decía Aristóteles, el ser humano es el zoon politikon, el ser político, el que vive en la polis, en la comunidad. ¿Cómo se organizaban esas asambleas? Pues en un principio podían formar parte, como hemos dicho, todos los varones libres de esa ciudad. Entonces tenían que presentarse en un número indeterminado. En Atenas se llegó a establecer un quórum mínimo de 6.000. Tenían que personarse físicamente por la mañana y básicamente pasaban todo el día ahí, en el sitio físico donde se realizaban las votaciones. Pero no había una especie de veto para nadie, mientras cumpliera los requisitos. Y simplemente podía escuchar y votar cuando le tocaba o podía expresar su opinión libremente. Era distinto, por lo tanto, al concepto que tenemos de las reuniones para elegir cuáles son las leyes o las modificaciones en las leyes. No era como un congreso, ¿verdad? No. Porque ahí eran los ciudadanos. Claro. Pero ¿existía esa figura similar a los diputados o los representantes del pueblo? Sí, había un órgano que era la Boulé, formado por unos 500 miembros. Solo se podía participar una vez por vida. Que elegía a su vez a unos 50 delegados, que eran algo así como los jefes de la Cámara, que eran los 50 pritanos, pero era un órgano que en ningún momento deliberaba, en ningún momento decidía, simplemente preparaba los proyectos de ley, convocaba la asamblea, ordenaba, digamos, lo que se iba a hacer en la asamblea, podía recibir a las embajadas, pero era un órgano más bien de consejo y de asesoramiento. Otro término muy reciente, por lo menos en nuestro país, la tenemos desde hace un poco más de 30 años, ¿no? La Constitución, ellos ya tenían la suya. No exactamente, tenían una serie de leyes fundacionales, pero lo característico, creo yo, de la Constitución, de cualquier Constitución, es que se define a sí misma y define al Estado. Mientras que el Estado es fruto de los ciudadanos, pero a la vez formados ciudadanos, en Atenas, por ejemplo, es más bien el ciudadano el que, reunido con otros ciudadanos, forma el Estado. Cuando los griegos, los atenienses, acuñan moneda, no dicen moneda de Atenas, sino moneda de la ciudad de los atenienses. Ellos son los importantes. Pero evidentemente sí tenían una serie de leyes que además eran públicas, porque se podían exponer a la vista de todos, y que daban ese sentido de público y evitaba además la manipulación, o intentaba evitar la manipulación. ¿Y cuando alguien se salía de la norma? Pues nuestro querido Clístenes, que además experimentó en sus propias carnes su invento, llegó a crear algo que seguimos utilizando, aunque de otra manera. Por lo menos seguimos utilizando la palabra, que es el ostracismo. Mediante una votación, con un mínimo quórum de 6.000 miembros, como hemos dicho, si una persona era acusada de haber atacado los fundamentos del Estado, amenazaba la libertad de los demás, porque además en Atenas ya se habían dado varios tiranos y demás, pues se votaba su expulsión, su ostracismo. Es decir, era desterrado de la ciudad al menos durante 10 años. Uh-huh. Pero eso sí, sus propiedades y su familia se respetaban. Qué curioso, hemos empezado comentando cómo ese término, sí, el de democracia, procede de Grecia y ahora hablamos de términos que empleamos quizá no con ese mismo sentido, pero que tiene su origen en ese mundo griego, ¿verdad? Claro. Hemos ido cambiando muchísimas uh-huh. cosas porque, bueno, nos hemos ido también adaptando. Eso, uh-huh. eso hasta cierto punto es normal. Oye, y como ahora el voto, aunque el voto es uno por persona, pero hay votos que importan más. Sí. O el voto de determinadas personas puede motivar por determinadas razones, por muchas, por su poder mediático, por su poder del tipo que sea, puede tener más influencia que otros votos. ¿También existía eso así? Claro, allí, en antigua Grecia, existían individuos que formaban parte, pues eso, de las clases altas que podían dirigir ese voto. El claro ejemplo que se nos puede aparecer a todos en la mente, pues es Pericles. Uh-huh. Pericles no siempre fue un arconte, que eran los magistrados de la ciudad, el arconte supremo, sino que era un arconte polemarca, era algo así como el general en jefe. Uh-huh. Pero su oratoria era tal, ahí siempre tenían ventaja los que habían tenido una educación esmerada, claro, que sabía exactamente cómo motivar a la gente, era muy populista. Bueno, de hecho Pericles en la historiografía tiene muchos fans y muchos detractores, parece que la gente o le ama o le odia, uh-huh. no hay término medio. Entonces, evidentemente, pues claro, o sea, si la gente se fija en las figuras más sobresalientes, en un campeón olímpico, en una persona que haya sobresalido en un combate, eso sigue pasando. Desde luego. 2.500 años después seguimos en la misma lucha por conseguir que la democracia sea más perfecta de lo que es. Seguramente la de ahora es algo mejor que la de entonces, pero queda mucho camino por recorrer. Lo importante es que esa carrera, y lo hemos descubierto contigo, empezó en antigua Grecia. Bueno, eso es cierto. Somos, como dijo un autor hace ya tiempo, todos somos griegos. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Bruno. Final de la segunda hora de programa, nos quedan por delante 60 minutos, tendremos la información azul y verde. Atención, la superpoblación del planeta en el año 2050 y el problema de la basura espacial. También tendremos la actualidad del cine, el séptimo arte y la agenda cultural. Antes, en Onda Cero, las noticias. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Carreñosa. Última hora de programa, recordamos nuestra dirección de correo electrónico. Al final de este espacio estaremos con algunas de vuestras consultas, algunos de vuestros comentarios. rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Escucharemos en esta hora a Pasión Vega, una de las voces más importantes del panorama musical español, y estaremos con Sogún, le escucharemos. Pero no estamos hablando de Raúl Sogún, a quien hoy le hemos dado el día libre. Bueno, relativamente, está en ese Salón del Cómic en Ávila y nos contará muchas cosas la próxima semana. Pero escucharemos a Sogún XL, un cantante que tiene este nombre que nos va a presentar Martín dentro de unos minutos. Como hicimos también, conversará con Pasión Vega. Ahí tendremos el mundo del cine. Pero antes, cuando son las 3 y 6 minutos, la información azul y verde. Y estamos que lo tiramos, bueno, esto se suele decir de la basura, pero de la espacial hablamos hoy, Martín. Así es, esta noche dedicamos este espacio azul y verde para hablar de basura, y como estamos en el siglo XXI, lo vamos a hacer, pero de basura electrónica. Esa que se acumula en el espacio y que obligó el pasado jueves a evacuar de emergencia a los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Según la NASA, la amenaza de los restos de chatarra espacial se detectó demasiado tarde como para que los tripulantes rectificaran la trayectoria de la ISS. Así pues, el cosmonauta ruso Yuri Lonchakov y los estadounidenses Michael Fink y Sandra Magnus tuvieron que refugiarse durante 10 minutos en la nave Soyuz TMA-13, que se encuentra acoplada a la estación y que pasa por ser el vehículo de escape en caso de emergencias. Alcanzadas las 6 menos 20 de la tarde del jueves, hora peninsular española, se comprobó que el peligro había pasado y que finalmente el viejo motor de satélite que había amenazado el proyecto de 100.000 millones de dólares que cuesta la ISS pasaba por fin de largo. No obstante, esta vez han pasado de largo, pero se están acercando y la amenaza sigue ahí. De hecho, la red de vigilancia espacial de Estados Unidos sigue de cerca el rastro de 18.000 objetos diferentes que podrían colisionar en cualquier momento con alguno de los 5.000 satélites con los que comparten órbita. La preocupación es tal que cada 3 días se elabora un catálogo con nuevos datos de las piezas de basura que exceden los 3 centímetros, dónde se encuentran, hacia dónde se mueven, cómo giran. Con esta información, los ingenieros evitan gran número de colisiones, tan solo 3 en los últimos 20 años, según datos de la NASA. Habría que sumar a este dato el incidente ocurrido hace un mes, cuando el incidente no lo provocó la chatarra, sino 2 satélites entre sí. Por cierto, y hablando de chatarra, de basura en términos generales, sabed que los españoles somos los que más basura generamos de los países de la Unión Europea. Concretamente, un 12,6% más en 2007 por persona al año generamos 588 kilos de basura. Y no solo eso, sino que encima reciclamos menos, un 13% frente a un 22% de media en el conjunto de la Unión. Imaginaos lo que suponen estas cifras para el conjunto del planeta, con la población actual de 6.800 millones de personas. Sumarles 4.000 millones de personas más, porque esta es la previsión que para 2050 hace Naciones Unidas. 11.000 millones de personas para 2050 si las tasas de fertilidad actual se mantienen durante los próximos 40 años. De acuerdo al último informe dado a conocer esta semana, la ONU estima que el grupo poblacional que crecerá más rápido es el de personas de 60 años o más. Envejecemos mucho y mucho en los países desarrollados. Las proyecciones dicen que el número de personas de 60 años o más aumentará de los 264 millones actuales a los 416 en 2050. Mientras en los países en desarrollo será donde se continúe constatando esas tasas altas, altísimas de fertilidad. En estos países, cerca de la mitad de la población tiene 25 años o menos. La reflexión, una vez más, parece necesaria y obligatoria. ¿Serán suficientes los recursos del planeta para mantener a tantos habitantes en un futuro tan próximo? No hay respuesta, y solamente cuando nos encontremos con esos 11.000 millones de habitantes podremos saberlo. Lo que sí que señalan algunos expertos, y son informaciones que a mí siempre me han parecido muy interesantes, es que sí, que el planeta puede aguantar 10.000, 11.000, 12.000, incluso millones de habitantes. El problema es si los puede aguantar en donde se van a concentrar más. Uh-huh. El reparto y el hecho de que haya países y lugares en donde además no existe tanta facilidad para acceder a los recursos. Sitios como la India, como China, que pueden tener una tercera parte de la población mundial, el hecho de que se concentre tanto en algunos lugares concretos, que además no son ricos, sino más bien todo lo contrario, ese parece ser que es el mayor problema. Uh-huh. Entre los 5 más poblados, pues los citabas, India, Pakistán, Nigeria, uh-huh. Etiopía, tenemos ahí Estados Unidos, y seguido de la República del Congo, Tanzania, China, Bangladesh, y como vemos, consumimos recursos, pero también generamos mucha basura. Exacto, 588 por persona, prácticamente 2 kilos diarios. Caray, una barbaridad. Estamos hablando de una familia con matrimonio, 2 hijos, o por ejemplo 10 kilos diarios. Es una cosa tremenda. Y que reciclamos, y reciclamos muy poco, muy poco. Además, muy comparamos poco. Las cifras, la mitad que los europeos. 322. Mal dato. A veces los hay malos. La semana pasada, recuerdas a Martín, que nos ofrecías uno que era muy bueno sobre la situación en nuestro país de las energías renovables, que estaban llegando al 30% de la electricidad que consumíamos. Ese era un muy buen dato, nos sitúa en una posición muy buena a nivel internacional. Bueno, pues en esto perdemos. Tenemos que ponernos las pilas. En vidrio, pero luego estamos... no tirarlas. No tirarlas. Eso es, exacto. Lo hacemos, por ejemplo, muy bien, vidrio, por ejemplo. Pues bueno, sigamos la senda. Claro. 3:11, siguiendo esa senda, llegamos al séptimo arte, al cine. Entramos en el callejón de José Manuel Escribano, lo tenemos aquí, lo hemos tenido que raptar porque tiene una semana agitado, ha estado con todas las grandes durante esta semana. Sí, buenas noches, en fin, si hay por las grandes entendemos Penélope Cruz, Blanca Portillo y Pedro Almodóvar, naturalmente. Y Charlize Theron, que esa es grande de verdad, ¿no? Charlize Theron, la más grande de todas, físicamente y de lo otro. Que está de estreno, es en nuestra portada. Esta noche, Charlize Theron, lejos de la tierra quemada. Me haces muy feliz. Ojalá vuestro padre se pudra en el infierno. Ese mexicano de mierda se llevó lo mejor que he tenido. Por su culpa mis hijos se han quedado sin madre. ¡Mamá! No volveremos a vivir en paz. Ven a buscarme esta noche. Quiero recordar este día. Un error de juventud. ¿Por qué lo haces? ¿No te basta con lo que ha pasado? Tienes que dejar de verla. Dime que no es cierto. ¿De verdad te acostaste con él? Un pasado que te atrapa. ¿Dónde estuviste anoche? Me lo prometiste, nada de preguntas. ¿Quién, joder? ¿Qué es lo que quieres? Esta es tu hija. ¿Te divierte traicionar a tu familia? Eres peor que tu padre. Arderás en el infierno a su lado. Quiero ver a mi hija. ¿Cuándo la viste por última vez? La abandoné 2 días después de nacer. Así que te marchas. Santiago, mi padre está yendo por ti. Vete y ven a buscarme. Me decía Silvia, antes de que nos encontráramos, José Manuel, que Charlize Theron, según un medio de comunicación, medía nada menos que 2,5 metros de altura. No sé si llega tanto, pero... No, 2,5 metros, no, yo creo que hace buena pareja con Pau Gasol, pero, sí, pero no tanto. No, me parece que mide 1,85, es decir, que con sus buenos tacones pues se ponen los 2 metros, y lo cierto es que en las películas, por ejemplo, en esta, en Lejos de la Tierra Quemada, por la que la homenajeamos hoy, pues está prácticamente toda la película o descalza o con zapato bajo, porque realmente es casi una exigencia del rodaje, ¿no? Bueno, pues Charlize Theron es muy alta, es muy grande y es una maravillosa actriz protagonista de la película de Guillermo Arriaga, el que ha sido hasta ahora guionista de Alejandro González Iñárritu, guionista de Amores Perros, de 21 gramos, de Babel. Ahora él, Arriaga, hace sus primeras armas como director, y lo hace bastante bien, sobre todo porque manejar sus guiones es complicado. Este también, un guión en el que las personas y los tiempos se alternan, se confunden, poco a poco vas sabiendo quiénes son estos personajes, quiénes son los mismos en un tiempo y en otro y quiénes no. En fin, Charlize Theron, como digo, Kim Basinger, no nos olvidemos de ella, fantástica actriz y estupenda mujer también, Joaquín de Almeida, Jennifer Lawrence, unas historias cruzadas, unas historias a través del tiempo, una historia de amor, de renuncia y de cosas complicadas. Hay que ver la película para entenderla, pero es una recomendación imprescindible. La película recién estrenada, Lejos de la Tierra Quemada, la protagonista, que ha sido nuestra portada esta noche, Charlize Theron. Y vamos con las noticias. Noticias de todo el año, por lo menos en cuanto a cifras, en pues principio, sí, porque ya tenemos esos datos que nos llegan casi sí, siempre por estas fechas. Pues sí. Respecto a lo que es el cine en España. Sí, el Ministerio de Cultura ha cerrado por fin el ejercicio de 2008. Son cifras absolutamente fiables, creo yo, y desde luego completamente cerradas. Bueno, las cifras no son buenas, ¿no? Tenemos ahora mismo 868 salas de cine, en las que hay 4.140 pantallas, pues hemos vuelto a perder. El año pasado había 907 con 4.296, se han perdido 39 salas, que supone un 4,3%. Se han perdido, pero bueno, tal como está el panorama, este dato es quizá el menos grave de todos, porque de todas maneras pantallas hay muchas, 4.000 y pico pantallas, quiere decir que lo que hay sobre todo son multisalas, como, exacto, como estamos ya acostumbrados a ver. Bueno, los espectadores del cine español en el año 2008 han sido 14,5 millones, y en el cine extranjero 93,5 millones. Ese total de 108 millones es también menor que el del año pasado, del año anterior, el 2007, que fueron 117 millones. Se han perdido 9 milloncitos de espectadores por el camino. También la recaudación, claro, el cine español recaudó en 2008 81,6 millones de euros, el cine extranjero 537,7. Ese total de 619 millones de euros también es menor que el de 2007, que fueron 644. Del cine español en concreto, las cifras de 1,4 millones suponen un 9% de pérdida con respecto al año anterior, menos en 2008 que en 2007, y la recaudación de 81,6, un 6% menos también de recaudación que en el 2007. La cosa va para abajo. La cuota de pantalla Maya, lógicamente, también se ha resentido. 13,2%. Poquísimo, ¿verdad? Muy poquito. Cuando la aspiración esa del 20% ahora queda lejísimo. En efecto, el 2007 fue de 13,5. Uh-huh. Este año debería haber remontado. También es verdad que este ha sido un año en que los éxitos de taquilla han sido americanos. Uh-huh. Seguro que este 2009, que estrena va a subir, eso está claro. Almodóvar, uh-huh, que estrena Amenábar, que estrena Medellín, que estrena... Bueno, hombre, es de esperar que el cine español, la cuota, por lo menos eso, la cuota, se recupere. 13,2 quiere decir que de cada 100 entradas que se venden en España, 13 son para el cine español. Lo que más me llama a mí la atención de todo es que esta recaudación del cine español de 80 millones de euros o poco más, si se han estrenado, vamos a suponer, 100 películas españolas, que son alguna más, pero pongamos 100 y pongamos también a 3 millones de euros de presupuesto, que es un presupuesto medio, pero que también muchas de ellas se han gastado más, porque con ese dinero ya se hace poco. 3 millones de euros por 100 películas son 300 millones, uh-huh, y la recaudación ha sido de 81. Es decir, que la recaudación global del cine español no cubre ni con mucho los presupuestos de las películas españolas, tirando por lo bajo absolutamente. Eso me parece que es lo grave. Exacto. Y un dato concreto. ¿Cuánto es lo que costaba? Que no recuerdo, pero sé que era una cifra altísima. Seguramente, bueno, sin el seguramente, de calle, la más alta de la historia del cine español, la próxima de Amenábar. No me acuerdo, pero no sé si estaba en los 15... No me acuerdo, era un disparate. No, mm-hmm, sé. Una barbaridad. O sea, seguramente igual toda la... Todo, no sé cuánto. Todo, lo miro y te lo digo. Lo podemos ir, sí, buscando y sacamos ese dato, pero casi con ese dinero, que ojo, estamos hablando de la recaudación, de ahí hay que empezar a restar, evidentemente. Sí, sí, sí, hombre, claro. Con todo lo que ha recaudado el cine español en este año, no se paga la película de Amenábar. Efectivamente, es que eso me parece que es lo grave, uh-huh, porque este ejemplo que yo te he puesto era un poquito reduccionista, ¿no? A 3 millones de euros, ¿no? Bueno, la de Garci fueron 15, me parece, creo recordar ahora, sí, ¿no? Sí, sí, fueron, bueno, 15 pues, y de ahí para arriba, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, fíjate, con 15 millones de euros... O sea, una ya... película se ha comido una cuarta parte de todo lo que ha ganado el cine español. Yo, ¿no?, creo que eso es lo grave. Claro, las cifras cantan, ¿no? La película más recaudadora del año ha sido Indiana Jones, 20 millones, casi 21 millones de euros. Después Hancock, Kung Fu Panda, Mamma Mía, Madagascar 2, mucha animación. Se ve que a los chavales y también a los mayores el cine de animación les va convenciendo. Tenemos que irnos hasta el puesto 15 del ranking para encontrar la película española más taquillera, Los Crímenes de Oxford, 8 millones de euros, que seguramente debe estar así, menos de su presupuesto posiblemente, ¿no? En el 16, Mortadelo y Filemón, 7.700.000 euros, también muy escasa recaudación. Y luego ya en el 19, Vicky Cristina Barcelona, 7 millones y medio de euros de recaudación, que igual son los que se ha llevado Woody Allen en el solo, en su bolsillo. En fin, la cosa ha estado mal, ¿no? En el cine español ha estado después Che, el argentino, es decir, en tercero y cuarto lugar, películas muy poquito españolas, como hemos dicho ya muchas veces. Después Asterix en los Juegos Olímpicos, película mayoritariamente de capital francés, 6 millones de euros de recaudación. Y luego ya las películas han bajado. Fíjate, la película número 25 de nuestro ranking, que es Gente de mala calidad, ha recaudado 468.000 euros. ¡Qué barbaridad! Es decir, un fracaso absolutamente completo. Ya tengo el dato del que hablábamos aquí. Ya sabes que San Google es rapidísimo, sí, en los, señor, tiempos actuales. Más de 50 millones de dólares. De euros. La de Amenábar. Sí, es muy posible. Fíjate, es decir, prácticamente estamos en la misma cifra de todo lo que ha recaudado el cine español. Pues casi, sí. Sobre todo que si a ese presupuesto se añaden luego la publicidad y todo esto, pues va a estar muy cerca. Qué difícil es hacer rentable una, uh-huh, película en nuestro cine. Esto es que es lamentable. Por eso, de verdad, creo que hay que apoyar nuestro cine. Es decir, estas personas, estos productores que se dedican a buscar el dinero, a poner lo suyo si hace falta, para meterse en este negocio, desde luego merecen todo el respeto. Y no es de extrañar, por tanto, que algunos directores españoles se vayan a hacer las Américas. Claro, por supuesto, como le pasa a Bayona y como le pasa a Fresnadillo, dos de nuestros directores jóvenes que ya han tenido éxito, pero que tienen ofertas en América muy importantes. Bayona, el director de El Orfanato, tiene la oferta de Universal para que dirija Heider, pero parece que esto se retrasa y le entra, mientras tanto, lo que es la cosa, ¿no?, nada menos que dirigir el tercer capítulo, la tercera parte de la serie Crepúsculo. Se va a llamar Eclipse, va a tener más suspense y terror que las anteriores. La historia está de los estudiantes vampiros. Recordemos, la primera la ha dirigido Catherine Hardwicke. La segunda, que ya está prácticamente dispuesta a estrenarse, es de Paul Weitz. Y la tercera, parece que Juan Ignacio Bayona, más que James Mangold, que también estaba ahí en la puja, va a ser el que se le va a llevar el gato al agua al final produce Summit Production, la productora americana, y sería estupendo ver por lo menos una película como esta de la serie Crepúsculo dirigida por un español. Fresnadillo, el director de 28 semanas después, una película absolutamente internacional, aparca su proyecto con Spielberg, pero lo tiene ahí, la película que se llama Wednesday, y va a dirigir para la Metro-Goldwyn-Mayer, nada menos, El hombre con rayos X en los ojos, una película que ya la hizo Roger Corman en el 63, con Ray Milland de protagonista, recordemos, pero que van a hacer ahora una revisión. Juan Carlos Fresnadillo va a dirigir, coproduce Enrique López Laviñe, su habitual productor, y están buscando el guionista que adapte la película antigua al guion de Roger Corman para darle un poquito más de actualidad, pero creo que son muy buenas noticias, si no para el cine español, al menos para los directores españoles. Exacto, para nuestros cineastas, y también, como siempre, de actualidad, Penélope, ahora lo quieren todos. Claro, cómo no, su papel. El otro día, en la rueda de prensa de la película, Los abrazos rotos, comentaba que ella tiene muchas ganas de volver a rodar en Italia, y parece que sí, que es verdad que el proyecto de Sergio Castellitto, con el que hizo No te muevas, para muchos todavía la mejor interpretación de Penélope en la pantalla, pues parece que el proyecto va a cuajar. Es una adaptación de un libro de Margaret Machantini que se llama Venido al mundo. Cuenta la historia de una mujer que viaja con su hijo desde Italia hasta Sarajevo en plena guerra de los Balcanes. Castellitto no va a actuar, será solamente el director, y también va a producir la película junto con Roberto Cicuto y Luigi Muccini, uno de los productores habituales de su cine en Italia. Sergio Castellitto, que quiere otra vez a Penélope Cruz. Los artistas españoles, los actores y actrices de plena actualidad, nuestros directores en las Américas triunfando, y sin embargo nosotros yendo a ver poco cine español. Por desgracia, esperemos que cuando dentro de 12 meses volvamos a recuperar estos datos y hablemos de cómo ha sido el año 2009, sabemos que va a subir, pero lo que esperemos es que no solamente sea el tirón de los grandes directores que van a estrenar, sino que sea un tirón de todo el cine español. Pues sí, ojalá. Vamos con la banda sonora original, hoy al otro lado. Raciales. Pues sí, nos ponemos un poquito étnicos para recordar esta estupenda película del año pasado. Bueno, es del 2007, pero se estrenó en España en el 2008, una de las películas que hemos ido a ver, por lo menos los aficionados. Al otro lado, de Fatih Akin. Permanentemente durante mucho tiempo en la lista del Super 10. Por supuesto, y una de las triunfadoras del año. Baki Dabrak, Nurgül Yeşilçay y Ana Sigula eran los protagonistas. La banda sonora de la película es de este hombre, Chantel, y escuchamos su Kasap Abasi. La banda sonora original de Al Otro Lado, una música divertida, una música que, bueno, le pegaría a la hora de celebrar un cumpleaños, ¿verdad? Porque hoy tenemos uno importante. Hombre, sí, yo creo que sí, que hay que conmemorar que acaba de cumplir sus primeros 76 años el gran Michael Caine. En estas horas que ya se nos ha escapado del sábado, ha sido su cumpleaños. Se puede bailar esto porque está en absoluta forma Michael Caine. Ojalá nos regale todavía mucho cine muy bueno, como siempre el suyo. No sé yo si es buen cine o no, lo vamos a descubrir ahora. Entramos ya en el terreno de la crítica, una de las películas más esperadas por los amantes del cine, por los cineastas y esperada por los críticos. The Visitor. Buenas tardes. Fijo estar ocupado. Que estoy trabajando. Que escribo. Lo cierto es que hace mucho tiempo que no estoy trabajando en nada. No estoy haciendo nada. ¿Quién es usted? ¿Lo conoce a Iván? No. ¿Quién es? El que nos alquiló esto. Es mi apartamento, se lo aseguro. Mierda. Se librará de nosotros en un par de días, ¿vale? Gracias por la cena. Estaba muy buena. Estamos agradecidos. Siéntate. Vamos. Te enseñaré. Tac, tac, tac. Un, dos, tres. Venga, sígueme. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Y nosotros te seguimos a ti, José Manuel. Es la crítica de la semana. Antes de escuchar el tráiler decía, no sé si es gran cine o no. Me parece que estamos de enhorabuena, ¿verdad? Yo creo que sí, porque The Visitor, la película de Tom McCarthy, escrita y dirigida, la ha producido Michael London, Mary Jane Salsky, y los protagonistas son Richard Jenkins, Hans Lehmann y Hiam Abbas. La película, como digo, es una auténtica belleza. Bueno, tras una carrera de cierta importancia como actor de reparto, Tom McCarthy sorprendió a todo el mundo en el año 2003, escribiendo y dirigiendo también Vías cruzadas, con la que ganó un montón de premios, incluyendo un BAFTA, el premio de la Academia Británica, y el especial del jurado en San Sebastián, nada menos. Vías cruzadas era una entrañable y divertida historia de amistad entre diferentes. Y algo de eso hay también en esta su segunda película, un relato que protagoniza el formidable Richard Jenkins, reciente nominado al Oscar, en el papel del profesor Walter Bale. Walter tiene 60 años y es un hombre solitario y desengañado de la profesión. Imparte sus clases dominado ya por la rutina, sin ilusión y sin más horizonte que la cercana jubilación. Ha perdido la vocación por la docencia, pero lo peor es que tampoco mantiene mucha más esperanza en su propia vida. Solamente encuentra consuelo en la música, aunque de momento vale más como oyente que como instrumentista. El piano se le da fatal y consume afanes y profesores con resultados bastante negativos. En un momento determinado se le ofrece la posibilidad de viajar a Nueva York para participar en un congreso. En realidad no es una posibilidad, sino una imposición, pese a que Walter se resiste lo más posible. Al final no tiene más remedio que aceptar, pero al llegar a Nueva York se encuentra, como acabamos de oír, con una sorpresa de lo más desagradable. Su apartamento, que él creía cerrado durante sus ausencias, ha sido alquilado a sus espaldas y está habitado por una pareja de jóvenes inmigrantes. Tarek, que es sirio y toca el tambor, y Zainab, su novia senegalesa, que fabrica y vende artesanía. Walter, pasado el primer momento de estupor y disgusto, y sin saber muy bien por qué, les permite quedarse unos días más en su piso. Esa decisión cambiará su vida de manera radical, y también la de sus huéspedes, aunque nada lo haga presagiar en los primeros momentos. Entre el desencantado profesor y el joven Tarek se establece pronto una empatía musical que lleva a Walter incluso a iniciarse como percusionista. Con la chica lo tiene más difícil. En principio, Zainab es muy tímida, muy reservada y muy poco comunicativa. Pero la convivencia entre los tres se vuelve fluida y relativamente cómoda, hasta que un incidente desgraciado vendrá a poner en cuestión esa armonía. Y no es por culpa de ninguno de ellos. La culpa es de la paranoia que cunde por el mundo, mucho más en Estados Unidos, de la brutalidad y la intransigencia policial y de la crueldad y la deshumanización de la justicia. El argumento muestra entonces su verdadero andamiaje. El personaje de Walter se agiganta según la naturaleza moral del profesor se va desvelando, y de su apatía profesional y su incapacidad melódica pasa a la cordialidad bien intencionada y definitivamente a la lealtad y el apoyo incondicional a sus protegidos. McCarthy une una realización concisa, de abrumadora sencillez y de la misma eficacia, a un espléndido guión, un hermoso relato que viaja de la soledad a la solidaridad y de la incomprensión al amor, y que revela, además, una mirada crítica a nuestra sociedad y a uno de sus problemas más actuales y preocupantes. Lo que era todo el tiempo una película de personajes, con una fabulosa galería de intérpretes, Jenkins a la cabeza, se convierte así en una decidida y acertada denuncia política y social. De nuevo, el hombre frente al sistema, pero tratado aquí por la vía directa, sin asomo de metáforas ni ambivalencias. Esta es la vida de todos los días, un hombre que no es de aquí. Su color, su acento, su aspecto lo delatan. Un inmigrante, un extranjero, un visitante. No entiendo por qué no se traduce el título en nuestros cines. Y en definitiva, un sospechoso. Más aún, un culpable al que hay que detener, encerrar y enviar de vuelta a su oscuro país. Si queremos, podemos mirar para otro lado, pero si no, podemos empezar por ver esta pequeña película, sencilla, hermosa y verdadera, sin duda una de las mejores del año. The Visitor, sin lugar a dudas, hemos desvelado esa incógnita que planteábamos al principio. Una gran película sobre un tema que creo que tenemos que tener muy presente, sobre todo cuando en tiempos de crisis pasa siempre, y va a volver a pasar y está volviendo a pasar, se cuestiona muchas veces la inmigración, pues y sí. Detrás de la inmigración hay personas. No hay jamás inmigrantes ilegales. Puede haber o no, según determinadas leyes, para mí, y es una cuestión personal, siempre injustas, puede haber inmigración ilegal, pero los inmigrantes jamás son ilegales. Te doy toda la razón. Cualquier persona que viva en cualquier sitio tiene derecho a vivir allí y, sobre todo, a ser feliz. Por supuesto que sí. Vamos con nuestro Super 10. Que combina lo mejor de la calidad, de la crítica y la taquilla, y nos depara esta semana en el puesto número 10, José Manuel. Pues aquí está ya tímidamente Este Visitante, The Visitor. La crítica lo apoya, el público todavía no porque no la ha visto, pero yo creo que subirá. Ojalá sea así. Puesto número 9. Bueno, Watchmen, nada más que ha conseguido entrar en el 9, la película con 500 salas de exhibición, pero se ve que no ha tenido fuerza suficiente. Puesto 9, primera semana para los Watchmen de Zack Snyder. Da la sensación de que The Watchmen, una película que en principio genera muchísima expectación a un público y quizá algo especializado ya, ¿verdad? Sin duda. Y posiblemente esa campaña promocional ha sido muy centrada únicamente en gente como, por ejemplo, nosotros, ¿no? Sí, sí. En el hecho de que, más allá de gente interesadísima por el mundo del cómic, por el mundo de la rebeldía del autor, por plantear cosas distintas, como que el gran público va a ser difícil, sí, que se acerque, ¿no? De hecho, en el ranking de taquilla ha quedado en tercer lugar. Claro. No ha conseguido ninguno de los dos primeros puestos. En su primera semana. En su primera semana. Puesto número 8. Más allá de los sueños. Esto es una comedia de Adam Sandler que protagoniza Adam Sandler con Kelly Russell y dos chavalines que dice que son sus sobrinos. Puesto número 7. Vals con Basir, la película de animación de Ari Folman, que lleva 3 semanas en la lista y repite posición. En el 6. Última semana para My Blueberry Nights, la estupenda película de Wong Kar-wai. Ha aguantado en el Super 10 14 semanas, pero ya sale de exhibición. Nada menos que 14 sí. semanas. Puesto número 5. Se ha desinflado un poquito Slumdog Millionaire, la película de Danny Boyle con Dev Patel y Frida Pinto. 5 semanas y ha bajado 3 puestos. Puesto número 4. El Lector, de Stephen Daldry, con Ralph Fiennes y Kate Winslet. 4 semanas, también ha perdido un puestecito. Puesto número 3. El que ha ganado, La Clase. Otra vez arriba la película de Laurent Cantet con François Bégodeau y Nassim Namrat. Lleva nada menos que 8 semanas ya en el Super 10. Película esta que parece que son de las de largo recorrido, que pues quizá sí. no alcanzan el puesto número 1 en taquilla, pero siempre tienen un número permanente de espectadores, y como la crítica es buena y la crítica es excelente, pues tiene todos los visos de mantenerse un tiempo más. Sí, y cuenta además con uno de los distribuidores en España que apuesta por este tipo de películas, otra de las cuestiones que hay que agradecer. Se ha llevado la medalla de bronce esta semana, ¿y la de plata? Pues es para el curioso caso de Benjamin Button, que ha perdido el número 1 del podio. La película David Fincher, con Brad Pitt y Cate Blanchett, ha aguantado 4 semanas de líder, pero en la quinta ha caído. Y ahora vamos a descubrir quién ocupa el puesto número 1. Pues sobre todo el público ha ido masivamente a ver a Clint Eastwood, y su Gran Torino entra directamente en el número 1 de la lista, en lo más alto. Clint Eastwood es también el protagonista junto con Big Wang, y la película cuenta con 1 hora y media sensacional y otra media después que me gusta menos. Ya nos lo contaste la semana pasada, pero no deja de ser Clint Eastwood, que fantástico. Es estupendo como siempre. José Manuel, muchísimas gracias. A ti, Bruno, hasta el sábado. Aquí tiene la multa. 300 euros. Gracias, agente, 300 euros. Hemos exagerado la situación, pero todos nos sentiremos mejor con las multas si la administración escucha nuestra propuesta. Desde la plataforma ciudadana Ponle Freno, proponemos que la recaudación de las sanciones de tráfico se dedique íntegra y por ley a la mejora de la seguridad vial, para que el dinero de unos pueda mejorar la seguridad de todos. Entra en ponlefreno.com e infórmate. Juntos sí podemos. Una iniciativa de Onda Cero y Antena 3. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Para las 4 de la madrugada, tiempo reservado para la agenda cultural. Para Martín Expósito, Silvia Casasola, muy buenas también. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola. Mucha información esta noche, ¿eh? Traemos. Sí. Sí, parezco Yoda, ¿eh? Poniendo el oro al final. Bueno, sí, traemos mucha información. Trae mucha pasión. Y muchas noticias, y mucha pasión también. Y noticias musicales, por ejemplo, os cuento rápidamente para empezar. Por ejemplo, ha sido la noticia musical de la semana junto a la coleta de Francis Rossi, el cantante y guitarrista de Status Quo, que por el que pasan los años y claro, el pelo con el que cuenta no le da para hacerse para la coleta. Ah, pensé que se había cortado la coleta. Sí, se ha cortado la coleta. Ha perdido la imagen que tenía Status Quo. Yo si hubiera sido él, pues oye, había subastado los pelillos en internet, porque bueno, puede sacar un... Bueno, no des ideas al peluquero, porque a lo mejor al final cogí lo hace, ¿eh? Oye, no sería la primera vez. De todas formas, prefiero al peluquero del cantante de Status Quo que al cirujano de Michael Jackson. O al esteticista, o al esteticien, o... No, sí. Perdón que haga un inciso. El otro día salían unos... un reportaje y salían unos chimpancés... Y entonces cogían los pelillos y los utilizaban como limpiadientes. Hilo dental, sí, fue buenísimo. Y además se lo enseñaban o trataban de que los pequeñajos aprendieran. Qué listos, qué tíos. Sí, además ha coincidido esta semana que además otros chimpancés en otro zoo diferente, pues el mayor acumulaba piedras para el momento de cabreo. Arrojarlas. Pero iba haciendo acopio de piedras. Sí, sí, no, eso es estrategia. Previsión, exacto, claro, exacto. Que eso es un comportamiento muy, muy humano. Ser el guerrero. Una semana, pues, muy monil. No porque Michael Jackson, ya lo decíamos, que también ha sido noticia con esos 26 conciertos que va a ofrecer en Londres. Al principio dijo 10, luego dijo, bueno, 16 más. Estamos todo el mes de julio allí en Londres. Pues uno cada dos días, más o menos, va a tener en Londres para cerrar esa carrera musical. Además está enfangado, escribiendo letras de canciones que no se conocerán hasta su deceso. Dice que quiere dejar así ese legado para sus descendientes, que no tengan problemas con la herencia y tengan de dónde sacar dinerillo para aguantar unos cuantos meses. Sí, es verdad, pues seguramente van a pasar unas dificultades. Pero es que tiene fecha ya para que le han dicho, le han... No sé, pero claro, todo esto suena... Pronostica, porque es complicado, ¿no? Sí. Anda que no se supone que le pueden quedar años para ir escribiendo e ir dejando legado para los descendientes. Bueno. Pues hay una persona que es el biógrafo oficial, no oficial, de Michael Jackson, que es el que ha filtrado esta noticia. Uh-huh. Que al parecer estaba componiendo temas que no se van a incluir en ningún álbum para después. Pues para cuando fuera. Bueno, para crear noticia. Canciones grandes siempre ha hecho. Uh-huh. Él, bueno, ha demostrado que es grande a veces y pequeño en otras ocasiones. Me parece que va a dar muchísimo que hablar a lo largo de este año, porque yo no me creo lo de los 26 conciertos de Michael Jackson. Uh-huh. Como artista, anunciados está. Sí, eso es evidente. Eso sí. Uh-huh. Pero yo no me creo que vaya a dar 26 conciertos en Londres. 26 en Londres, 26 en París. Sí, bueno. No, yo no digo que no pasa de las dos cifras, seguro. Uh-huh. No aguanta, no físicamente. No aguanta, pero es que también tiene que generar noticias. Es decir, bueno, a partir del concierto 6-7 ya no será noticia, salvo que suspenda esos conciertos. Britney Spears ha estado últimamente también dando conciertos en playback. Sí. Está siempre esa opción. Sí, pero... opción de playback. Bueno. No, pero además yo creo que Michael Jackson, la convocatoria prácticamente la tiene asegurada. Sí, y sí. Con que vaya a un sitio que sea bastante grande, no tiene por qué estar repitiendo un montón de conciertos. Pero los precios eran espectaculares. Sí, pero aún así, no lo fíjate, recuerdo, pero eran brutales. Cómo han ampliado por la demanda que había. Ya. Han ampliado el número de conciertos. Vale, pero bueno, a ver. La noticia, en cualquier caso, esta semana, musicalmente hablando, ha sido la marcha atrás de Natalia ante el altar. Buscaba palabras que tal vez te hicieran cambiar de opinión. Bueno, quien dice altar, dice ayuntamiento, porque se trataba de una boda civil, y sea como fuere la cantante de la Quinta Estación, pues no se casó finalmente el pasado viernes como estaba previsto. Fijaos, familia, es casualidad, amigos, esta música que en la letra, ¿no?, de esta canción que esta has noche puesto. No, sí, la pista número 7. Sí, te voy a poner esta noche, una. No. Qué casual. Pues la verdad es que familia, amigos, algunos llegados desde México, incluso es profeso para la cita, directivos de su compañía de música, todos se quedaron sorprendidos al conocer la noticia el jueves. Y el motivo último se desconoce. No vamos a tirarnos a la piscina y decir que la razón fue que no se sentía preparada para dar el paso, cual Julia Roberts en novia a la fuga. No vamos a mojarnos. Pero bueno, en cualquier caso... ¿Ya lo has dicho? ¿Lo he dicho? Sí. Bueno, no quería, tampoco... simplemente pues que, oye, desde aquí que no se preocupe, que se vada por un tiempo, que vuelva con fuerzas para promocionar su último disco, que de hecho llevaba unas semanas de parón, de promoción, porque decidió cancelarla también hace muy, muy poquitas semanas, hace una semana, dos semanas, que canceló la promoción. Bueno, nosotros vamos a continuar, le mandamos saludos a Natalia y oye... Claro, y si cambia de idea, pues no hace falta que haga una fiesta espectacular, que se vaya con su chico si lo tiene claro y ahí los dos juntitos tan felices. Así es, y a disfrutar, que luego tampoco hay mucha diferencia, es simplemente un papelillo. Bueno, vale, luego hay también ciertos beneficios fiscales, no. Oye... El dinero, ya sabéis que me tira mucho. Bueno, qué poco romántico. Vamos a seguir con la agenda cultural, que como decíamos venía repleta de promociones, de novedades. Ya se ve. ¿Has visto la cartera cómo la ha llevado abultada? Sí. Se la he hinchado yo también, ¿eh? La cartera, menos mal que hables de la cartera. Pero es que el más pesado eres tú siempre, Martín. Vamos a pensar bien. Va a llegar la primavera todavía. Pues ya está aquí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Ya. Sí. Me va a tener que esconder hasta ahora. Vamos a ponerte en otro estudio. Ya ves. Que viene pasión, ¿no? Yo te iba a decir, vamos a hacer un duplex con otro estudio porque tú piensas mal enseguida. ¿Un duplex? Bueno. Se llama así cuando se conectan dos estudios. ¿Sí? No. Pues no, hoy no tenemos dos Shogun. Tenemos a uno, ya lo has dicho antes, Bruno. Vamos a escuchar a Shogun más tarde. Raúl no puede estar con nosotros, pero no nos preocupemos que Shogun, hemos encontrado un Shogun para sustituir a Raúl. Uh-huh. En formato XL. Sabía yo que ibas a decir algo así. Pero no es formato XL. Para el formato XL ya estoy yo. Me han dicho que ya han vendido el X, número uno de Superman, ¿no? Sí, luego si queréis lo comentamos también, uh-huh, para cerrar la agenda. Y además, pues como decíamos, contaremos con Pasión Vega, hablamos de su último álbum, pero antes vamos a la sección literaria brevemente porque tenemos entre manos la portada de un libro editado por Cúpula, cuyo título reza Expedientes del Misterio. Sí. ¿De quién será? ¿Quién es el experto en expedientes en este programa? ¿Por qué te estamos mirando a ti, Bruno? No, hasta Pepo mira a Bruno. Sí, bueno, suele ocurrir, ¿no? Los técnicos que hablan aquí. José Fonte está mirando fijamente. Sí. Autor, Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches. A la venta se pone el próximo martes 17 de marzo, ya lo habéis hablado, Laura, sí, y tú hace un instante. Bueno, nos vamos a encontrar los mejores casos emitidos en La Rosa de los Vientos. En la sección de Expedientes del Misterio, con el mismo título, con ese subtítulo de los mejores casos de La Rosa de los Vientos, pues 100, uh-huh, casi todos. 100. Uh-huh. ¿Qué misterio quedará siempre sin explicación? Si es que hay misterios que se pueden quedar sin explicación. ¿Todo en esta vida tiene una explicación? Si es misterio es que no la tiene, por lo menos en estas temáticas. Uh-huh. Por lo menos en estas temáticas. ¿Y habrá alguno que creas tú que no? Muchos. Dentro de lo que cada uno considere explicación o no, evidentemente. ¿Las ECM? Uh-huh. Por ejemplo, con las que se abre en el libro, que hemos hablado de uno de esos casos, las hay espectaculares e interesantísimas. Y yo creo que lo importante de este libro y de la sección que hacemos es que se trata de casos investigados por la ciencia, por científicos, por autoridades en ocasiones, especialmente en el tema OVNI, también, uh-huh, por científicos en ambos casos, ¿no? Y esa es la aportación, por lo menos dar que pensar y romper el mito de que no hay investigaciones serias detrás. Y se supone que también los lectores descubrirán expedientes que no han escuchado en el programa. Hay algunos que no han escuchado, otros que han escuchado, y los que han escuchado también están transformados. Es decir, que... Uh-huh. Aumentados, ¿no? Aumentados, la información más actualizada en algunos casos. Es decir, y evidentemente, aquellos en los que se parezca tampoco es lo mismo. No es lo mismo escribir para un libro que escribir para un guión de radio. Uh-huh. La gente que lo busque, ¿qué encontrará? ¿Cómo va a identificar el libro? ¿Qué va a ver en la portada? Pues va a encontrar en la portada el nombre de autor, el título del libro y una serie de símbolos, uh-huh, de mistéricos, una pirámide, ¿verdad? Por ahí una pirámide, una estrella de cinco puntas, algún símbolo que emula los círculos de Inglaterra y alguna cosita más así en tonos marrones, brillantes, muy muy bonito. ¿Y fecha de presentación? Que yo sepa no hay de momento una presentación organizada. Bueno, pero en cuanto la haya, lo contaremos. Se presenta en las librerías por sí solo. No, y además incluso algún oyente nos ponía por aquí, oye, ¿alguno de La Rosa va a ir por Zaragoza? Pues yo creo acabo que acabo de venir, me voy dentro de un rato, vuelvo dentro de otro rato. Fijo, Bruno, que alguna incursión por Zaragoza, sí, con su libro hará. Seguro. Hacía bueno Zaragoza, sí. ¿Eh? Hacía calor hoy, mucho sol. Con colorcito. Sí. Bueno, Amos, continuamos, que se nos hace tarde, nunca mejor dicho lo de Amos. ¿Qué mejor manera que con una recomendación teatral para esta próxima semana? Y hablando de Zaragoza, pues la cita es en el Teatro del Mercado en Zaragoza. La Fundación Paz y Solidaridad de Aragón nos presenta en escena tres historias, tres personajes, tres heridas. En cartel, Amos, la premier el próximo jueves 19 de marzo y como última oportunidad de ver la obra el domingo 22 de marzo. La obra está dividida en tres actos escritos por tres autores distintos. Tenemos a Javier Calvo, que nos hablará de Rasha, un ángel en el infierno que nos narra la realidad de la inmigración en Cayuco. Javier Estella ahonda en otro tipo de inmigración, junto a Mayra, guatemalteca, que espera en Texas ser deportada por las autoridades de Estados Unidos. Y por último, Ismael Chao, que nos presenta al joven Assam, ajusticiado al margen de la ley por coquetear con el hijo de un cacique. Creo que además Ismael es el productor de la obra, el creador, el responsable de Teatro Rabi, que es la compañía que está detrás. El alma mater, vamos. Exacto, exacto. Dirección artística, producción, guión, como vemos, de todo, ¿eh? En el Teatro del Mercado. Y nos vemos, por ejemplo, quienes quieran de Zaragoza. Ahí estaremos todos. Y horas empleadas, ni te cuento, ¿no? Para montar todo. Sí, porque es como lo... Ya lo hablamos en una ocasión, hace un año, cuando efectuó una obra similar, pues multimedia, con proyecciones, uh-huh, con vídeos. Es muy interesante, de verdad, que los oyentes que nos escuchen y que se puedan acercar a ese Teatro del Mercado durante toda esta semana, durante todo el puente de esta semana, lo van a disfrutar, porque es una obra muy visual, muy distinta, espectacular, con mucha música, pero además con un contenido con objetivo de concienciar, ¿no?, sobre muchas cosas. Y sobre todo si hay alguna persona que escuche también La Rosa de los Vientos, que vaya a ver la obra, que nos cuente, a ver qué le ha parecido. Bueno, si no, lo contaré yo, ¿eh? Bueno, pues nos lo cuentas, Bruno. Cuatro días ahí, desde el 19 de marzo hasta el 22 de marzo, Teatro del Mercado, Amos, como veis, un cóctel variado y explosivo. Amos, que no me lo perdería. Y ahora, Amos, de Zaragoza a Nueva York. Vamos a por las novedades musicales. No sin antes brevemente recomendaros una exposición gratuita, una exposición fotográfica, he estado esta misma mañana. Se trata de las instantáneas del fotógrafo Arthur Fellin, también conocido como Ouija, en alusión a la tabla de la Ouija. La muestra en cuestión se compone de 270 fotografías tomadas a lo largo de los años 30, 40 en Nueva York, de ahí el título de la exposición Ouija's New York. Contratado por el New York Times, era uno de los primeros, si no el primer fotógrafo en llegar a escenas de crímenes e incendios, pues gracias a que en 1938 le fue otorgado el privilegio de tener una radio de policía instalada en el automóvil. En ese automóvil, el mismo en el que dicen que revelaba alguna de sus instantáneas. Desde luego que, como reflejo de la sociedad estadounidense del momento, suponen un documento excepcional. Ricos, pobres, hay bailarinas de striptease, el circo, la ópera y borrachos que llaman la atención. Y el ejemplo lo tenéis en la sala de exposición de la Fundación Telefónica. Hasta el 18 de mayo tenéis tiempo en Gran Vía 28, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, de martes a domingo. Y sí, una vez más, lo prometido es deuda. Invitada especial esta noche a la agenda de La Rosa de los Vientos, Pasión Vega. Agradecerte estos minutos que vamos a compartir en La Rosa de los Vientos para hablar de este último trabajo que por fin ha salido a la venta tras varias fechas tentativas de lanzamiento, ¿no? Sí, sí. La verdad es que sí. Ha sido un poco jaleo todos estos meses, porque la verdad es que el disco llevaba preparado mucho tiempo, algunos meses, y ya finalmente salió el 3, gracias a Dios, y ya no hay quien lo mueva. El 3 del 3. Titulado Gracias a la Vida, como la emblemática canción de la chilena Violeta Parra, título que no ha sido elegido al azar, como ocurre con las 12 canciones que se incluyen en el álbum. La elección ha sido muy personal, ha sido una elección mía propia, por gusto personal, porque son canciones con las que me identifico, son canciones que me han acompañado en momentos de mi vida, en momentos cotidianos y en momentos familiares, y el título pues tampoco, como siempre, no es nada tampoco casual, ¿no? Y además es una de las canciones, o la mejor canción de Latinoamérica en el último, sí, en el siglo XX, ¿no? Para mí personalmente también es una de mis canciones favoritas. Tampoco ha sido elegido al azar, o fue elegido al azar, el nombre de Pasión Vega, porque hace 32 años Pasión nació en Madrid, pero como Ana María alias Vega, ¿no? Sí, la verdad que lo del nombre también marca mucho, ¿no? Yo creo que me acompaña muy bien, sobre todo en el sentido de cómo yo siento la música, ¿no? De lo que supone para mí esta vocación y cómo vivimos el día a día. Tiene que ser así, no queda otra. La vida hay intensamente y con pasión, como ahora lo dice. Como te lo indica. Gracias a la vida. Gracias a la vida, quinto trabajo que llega tras aquel Reina del Pai Pai, que superó disco de oro en ventas, que llevaste de concierto por medio país y en el que interpretaste un tema junto al mismísimo Antonio Banderas. Sí, la Reina del Pai Pai ha sido un trabajo musical que nos dio muchas satisfacciones, con el que conseguimos ir también a muchos lugares nuevos para mí y muchos escenarios nuevos y bueno, y ese dueto que va a quedar para dentro de mi corazón para mucho, para siempre, porque conocer a Antonio así un poco más cercano, ¿no?, con un poquito más de tiempo y compartir con él micrófono y poder grabar, la verdad que fue un lujo del que estoy muy orgullosa. Malagueño, malagueña más que madrileña. Claro, yo me fui a Málaga con 3 añitos y me criaba allí y siempre, bueno, la verdad que me considero malagueña, todos tenemos mezcla, ¿no?, ninguno somos, digamos, puros. La verdad que me he sentido muy a gusto en Málaga, creo que me ha influido mucho en mi forma de ser, en mi forma de cantar, de todo, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente no puedo negar que nací en Madrid, pero me siento malagueña. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita. Y de Reina del Pai Pai a aparecer, iba a decir, cual novia en la playa. Bueno, casi diosa griega, ¿no? Más bien. Lo digo por la portada. Sí, y con un esas poco, fotografías. Un poco. Tiene ese punto diosa griega con ese vestido blanco, ¿no? Uh-huh. Y el mar que simboliza pues la unión de muchas culturas, ¿no? El mar de fondo, incluso metida dentro del mar, ¿no? Sí. Que estoy en alguna fotografía. Sí, sí. Sí, simboliza. Además es el Atlántico con esa luz tan especial que tiene el mar Atlántico y la costa atlántica, y simboliza pues ese traer y llevar de canciones, de culturas, de tantas cosas que han llegado a través del mar, ¿no? En este caso, bueno, pues la influencia de estas canciones a través del Atlántico. No me digas que la sesión la hiciste en el mes de enero. ¿Qué? No. Estaría el agua muy fría. ¿Qué va? No, la hicimos en septiembre. Vale, vale. Entonces estupendo. Porque lo que pasa es que fue muy temprano, eso sí. Entonces el agua estaba bastante fría. Vale, vale. Por hora del día temprano, pero septiembre, claro, se va calentando el agua conforme va avanzando el verano y en septiembre está buenísima. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Oye, recurriendo a los temas que versionas, te preguntaría, por ejemplo, ¿de qué callada manera, como diría Pablo Milanés, se te puede conquistar? ¿Una sonrisa, tal vez? Pues sí, con una mirada, con una sonrisa. Sí. Uh-huh. Con lo más pequeño, con lo más sencillo. De con callada una sonrisa, manera. Sí. ¿A quién le has tenido que cantar eso de vete de mí? Si se lo has cantado a alguien en alguna ocasión. Sape, ¿no? Pues a nadie, la verdad que a nadie. Bueno. A nadie. Más bien me lo han tenido que decir a mí, ¿eh? Uy. Que estoy muy pegajosa. ¿Y eso? Sí. No creo yo. Sí, porque yo soy muy cariñosa, muy pegajosa cuando quiero, muy... Yo me dejaría. Te dejaría querer, ¿no? No sé. Está bien. ¿Cuál es tu tema favorito? Uy, es difícil elección, ¿eh? Me gustan mucho los temas de José Alfredo Jiménez, como han quedado. Me gusta mucho el single también, creo que simboliza muy bien los sonidos que hay dentro del disco. Y, por ejemplo, Fina Estampa es una canción que me encanta desde que soy pequeña, ¿no? Y me encanta María Dolores Pradera, me gusta mucho el poder recordarla, poder homenajearla a través de esta canción y a Chabuca Granda. Uh-huh. Hay muchas canciones especiales dentro de este disco, yo creo. Es muy difícil para mí elegir. ¿Cuál te resultó más complicado grabar o, en este caso, llevar al disco? Quizás la canción que más transformaciones haya podido sufrir durante el disco, pero positivas, porque hemos ido incorporándole uh-huh. elementos, fue, fíjate, el de que calla la manera de Pablo Milanés, porque no encontrábamos aquí en Madrid músicos, a lo mejor, o suficientes músicos como para hacer lo que queríamos hacer con Bandurria, con la UDE, ¿no? Darle uh-huh. ese toque gaditano. Entonces tuvimos que grabarlo en Cádiz. A mí es uno de los que más me gusta. Es bonito, ¿verdad? Y además el arreglo es muy... sugiere mucha alegría, tiene mucho gaditanismo con esa orquesta de Bandurrias y la UDE de Julio Pardo y un emblemático que ya grabó en su día con Carlos Cano, ¿no? Grabó muchos discos con Carlos Cano y también es una especie de guiño a esa empatía que hay entre Cuba y Cádiz, entre Carlos Cano, La Habana. Claro, hasta que salió y hasta que conseguimos dar en la tecla quizás fue el tema más complicado. Hablabas de instrumentos, más de 13 he contado yo, y eso sin hablar de la Orquesta Sinfónica de Bratislava, que también ha participado, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que hay un hay una base sobre la que hemos trabajado en todas las canciones, de bajo, piano, bueno, contrabajo, piano y batería, y después sobre esa base se fueron incluyendo pues sonidos muy muy dispares, tanto como la guitarra española o, bueno, como lo que te comentaba antes, la UDES y bandurrias, o acordeón, bandoneón. Hay sonidos muy característicos también de Latinoamérica incluidos, ¿no? Y te trasladan a ese, hacen de puente, ¿no?, entre nuestro país y Latinoamérica. 27 de marzo en Cádiz, en abril estarás en Madrid, el 20-21 de abril. Sí. Si quieren conocer tu agenda, que entren en pasionvega.info, ¿no? Perfecto, claro, ahí vienen todas las fechas, sobre todo las que están cerradas antes de verano, y perfecto, ahí pueden saber más o menos todos los conciertos que tenemos. Y estar al día. Claro que sí, pues a todos los que escucháis La Rosa de los Vientos, muchísimas gracias por oírnos, muchísimas gracias por estar ahí, y os mando un fuerte abrazo y muchos besitos de vuestra amiga Pasión Vega. Martín, si la semana que viene entrevistas a Natalia de La Quinta Estación, lo voy a empezar a entender todo. Porque tú las entrevistas estas últimamente flirteas un poquito. Le hace el corazón pum pum. Sí. Bueno, bueno, uno hace lo que puede. Vamos con Shogun XL, rápidamente. En el 2029, ¿sabes quién lo mueve? Suena bien, es Shogun XL, Shogun XL, es Shogun XL. Una psicofonía, lo hemos puesto tres veces para que quede claro, ¿no? 2099, Shogun XL, era nuestro invitado hoy para sustituir a Raúl. Es insustituible. Por supuesto que sí. Está en Ávila y cómic va, cómic viene. Por cierto, como decía Silvia, el más caro, el cómic de Superman, se ha vendido, por fin, el batería de un grupo de música, como son System of a Down y John Dolemire, ha sido el que ha pagado la escandalosa cifra de $317,000. rosa.vientos@onda0.es. Muy poquito tiempo para nuestros correos, pero vamos con alguno de ellos. Pues mira, te voy a hacer dos rapiditos. Uno nos envía Susi, que Michael Field ha hecho un disco que se llama La Música de las Esferas, y nos invita a escucharlo porque dice que en la introducción del CD, en la carátula, pues nos explica un poco lo que decía Juanic. Muy bien. Las vibraciones del universo, todas estas cosas, y que está bastante bien. Y luego nos dice Loyo, Bruno, últimamente te noto un poquito más son. Dice, no sé, escuchando un programa del 2008, pues que dices que si la iglesia, que si es una secta. Y entonces digo, bueno, esto ahora mismo solo tengo yo que decir a Bruno para que lo aclare. Exacto, me preguntan mucho, ¿es Bruno masón? Pues dicen que los masones jamás lo reconocen, ¿no? ¡Qué respuesta más gallega! Aquí acabas de crear un nuevo expediente del misterio. Saludos desde México, nos manda Fabián, especialmente a los paisanos suyos de Cantabria, que lleva en México 18 años, pero que se acuerda mucho de su tierruca. Pues desde aquí muchísimos saludos a él, por supuesto. Bruno, yo creo que deberías de guardar el mantel, ¿eh? Sí, para ¿verdad? Mañana. Sí, mantén el compás. Sí, yo creo que sí, que ya toca. La escuadra. Que no lo soy, si alguien lo duda, pero va a seguir dudándolo alguno. Volvemos mañana, Silvia, Martín, muchas gracias. Venga, hasta mañana. A la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Ahora os quedáis en la sintonía de Onda Cero, en las noticias y después partiendo de cero.